Capítulo 1 de Narraciones inquietantes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Narraciones inquietantes. Manuscrito de un loco. Por Charles Dickens. Sí, de un loco. ¿Cómo me habrían herido estas palabras hasta el fondo del corazón hace algunos años? ¿Cómo habrían despertado aquel espanto que hacía zumbar y hervir toda la sangre de mis venas hasta que mi frente se cubría de gruesas gotas de un sudor frío, hasta que mis rodillas chocaban de terror una con otra? Y sin embargo, ahora me gusta este nombre. Oh, es un nombre muy hermoso. Enseñadme un monarca cuya frente irritada haya inspirado jamás tanto miedo como la mirada centelleante de un loco. Un señor cuya horca y cuchillo hayan hecho tanto daño como las garras de un loco. ¡Oh, qué gran cosa es estar loco! Ser mirado como un león salvaje a través de los hierros, rechinar los dientes y aullar durante las largas noches silenciosas y enroscarse sobre la paja a los sonidos alegres de una pesada cadena. ¡Viva la casa de los locos! ¡Qué sitio tan encantador! Me acuerdo del tiempo en que tenía miedo de ser loco. Cuando me despertaba sobresaltado para caer de hinojos y pedir al cielo que me librara del azote de toda mi raza. Cuando huía de la presencia de la alegría y de la dicha para ocultarme en un rincón solitario y consumir horas eternas en espiar los progresos de la fiebre que debía devorar mi cerebro. Sabía que la locura estaba infiltrada en mi misma sangre y hasta en la médula de mis huesos. Que había pasado una generación sin que reapareciese en mi familia y que yo era el primero en quien debía resucitar. Y sabía que esto debía ser así, y que esto había sido así, siempre, y que siempre debía suceder lo mismo. Y cuando me aislaba en el ángulo de un salón lleno de gente, cuando veía a los convidados hablar bajito y volver los ojos hacia mí, sabía que se ocupaban del loco predestinado. Me escapaba entonces y corría a alimentarme de mis tristes pensamientos en la soledad. He hecho esto durante muchos largos y penosos años. Las noches son aquí algunas veces largas, muy largas, pero en nada son comparables con las noches sin descanso, con los sueños aterradores que me atormentaban en aquel tiempo. Me da frío cuando me acuerdo. Grandes figuras sombrías se arrastraban en todos los rincones de mi cuarto, y durante la noche sus semblantes, haciendo gestos burlones, se inclinaban sobre mi cama para hacerme perder la razón. Decíanme, murmurando muy bajo, que el suelo de nuestra antigua casa estaba manchado con la sangre de mi abuelo, derramada por sus propias manos en un acceso de furor. Yo hundía los dedos en mis oídos para no oírlos, pero sus voces se elevaban como la tempestad y me gritaban que la locura había descansado durante una generación antes de mi abuelo, y que el abuelo de éste, a su vez, había vivido muchos años con las manos atadas a una argolla para impedirle que se hiciera pedazos. Y sabía que esta era la verdad. Lo sabía bien. Lo había descubierto muchos años antes. Por más que se empeñaban en ocultármelo. ¡Ah! Aunque me creían loco, yo era muy listo para ellos. Yo lo sabía y lo adivinaba todo. Al fin, la locura se apoderó de mí y me asombré de haberla temido alguna vez. Podía ir al mundo y reír y bromear como el más feliz de todos ellos. Ya sabía que estaba loco, pero ellos ni lo sospechaban siquiera. ¡Cuánto gozaba en mi interior del chasco que les daba, después de todo, sus cuchicheos y sus terrores, cuando yo todavía no era loco! ¡Cómo me reía cuando estaba solo pensando lo bien que guardaba mi secreto! Pensando en el terror de mis buenos amigos si hubieran solamente sospechado la verdad. Cuando yo comía frente a frente con algún camarada, hubiera podido aullar de delicia, imaginando cómo se habría puesto pálido y cómo se habría escapado si supiera que aquel querido amigo sentado cerca de él y que aguzaba un cuchillo afilado era un loco, con el poder y casi la voluntad de sepultarle la hoja en el corazón. ¡Oh, qué vida tan alegre! ¡Qué vida tan alegre! Inmensas riquezas vinieron a mis manos y me emborraché con una vida de placeres, mucho más gratos, porque sólo yo estaba en el secreto que sabía guardar tan bien. Heredé un castillo. La ley, con sus ojos de lince, la misma ley fue burlada. Puso en manos de un loco una fortuna prodigiosa y disputada. ¿Dónde estaba el talento de los hombres sabios y perspicaces? ¿Dónde la destreza de los hombres de ley, tan hábiles para descubrir cualquier vicio de procedimiento? La malicia de un loco supo engañarlos a todos. Yo tenía dinero. ¿Cuántos me cortejaban? Lo gastaba a manos llenas. ¿Cuánto me alababan? ¿Cómo se humillaban delante de mí aquellos tres hermanos tan orgullosos? El anciano padre también, con su cabeza blanca. ¡Cuánta deferencia! ¡Cuánto respeto! ¡Cuánta amistad hasta la abnegación! Verdaderamente me idolatraban. El viejo tenía una hija, los jóvenes una hermana, y todos cinco eran pobres, y yo era rico. Y cuando me casé con la joven, vi una sonrisa de triunfo en el semblante de sus codiciosos parientes. Pensaban en su plan, en la buena pesca que habían hecho. Y era a mí a quien tocaba sonreír. ¡Sonreír! Reír a carcajadas y rodar por el suelo, arrancándome los cabellos, dando gritos de alegría. Ni sospechaban siquiera que la habían casado con un loco. Un momento. Si ellos lo hubieran sabido, ¿la habrían salvado? ¿La dicha de una hermana contra el oro de su marido? ¿La más ligera pluma que vuela en el aire contra la soberbia cadena que adorna mi cuerpo? En una cosa me engañé a pesar de toda mi malicia. Si yo no hubiera estado loco... Porque nosotros los locos, por muy astutos que seamos, nos embrollamos algunas veces. Si yo no hubiera estado loco, habría advertido que la bella joven hubiera preferido que la pusieran fría y tiesa en un ataúd de plomo a que la llevaran desposada, rica y noble, a mi palacio fastuoso. Yo habría sabido que su corazón estaba con el joven de los ojos negros, cuyo nombre le he oído murmurar en sus agitados sueños. Yo habría sabido que ella se sacrificaba a mí para socorrer la pobreza de su padre, el de los cabellos blancos y de los orgullosos de sus hermanos. Ahora ya no me acuerdo de los semblantes, pero sé que la joven era hermosa. Lo sé, porque en las noches en que la luna brilla, cuando me despierto sobresaltado y todo está tranquilo a mi alrededor, veo en un rincón de esta celda una figura delgada y blanca que se sostiene inmóvil y silenciosa. Sus largos cabellos negros esparcidos sobre los hombros no son nunca agitados por el viento. Sus ojos, que fijan sobre mí su mirada que quema, no guiñan nunca ni se cierran jamás. ¡Silencio! La sangre se me hiela en el corazón cuando escribo esto. ¡Esa figura es ella! Su rostro está muy pálido y sus pupilas se han puesto vidriosas, pero la conozco muy bien. Esa figura no se mueve jamás, no frunce nunca las cejas, no rechina los dientes como los otros fantasmas que pueblan con frecuencia mi celda. Y sin embargo, para mí es mucho más aterradora que todas las otras, mucho más aterradora que los espíritus que me tentaban en otro tiempo. Sale de la tumba y la muerte está en su semblante. Casi cerca de un año vi marchitarse de día en día los colores de sus mejillas. Casi cerca de un año vi correr lágrimas silenciosas de sus ojos abatidos. Yo no sabía la causa, pero la adiviné al fin. No pudieron ocultármelo por más tiempo. Ella no me había amado nunca. Yo nunca pensé que ella me quería. Ella despreciaba mis riquezas y detestaba el esplendor en que vivía. Esto sí que no lo podía yo esperar. Ella amaba a otro. Esta idea tampoco había entrado en mi cabeza. Extraños sentimientos se apoderaron de mí. Terribles pensamientos inspirados por un poder secreto perturbaron mi cerebro. Yo no la aborrecía, pero sí odiaba al joven por quien ella lloraba todavía. Me daba lástima. Sí, me daba lástima la vida miserable a que el egoísmo de su familia la había condenado. Sabía yo que no viviría mucho tiempo, pero la idea de que antes de su muerte pudiera dar a luz un niño desventurado que heredara la locura... Este pensamiento me determinó. Resolví matarla. Durante algunas semanas quise ahogarla. Luego pensé en el veneno, después en el fuego. ¡Qué espectáculo tan hermoso ver la casa grande toda echando llamas y la mujer del loco reducida a cenizas! ¡Qué idea más graciosa la de prometer para salvarla una gran recompensa y enseguida hacer ahorcar como incendiario a algún hombre bueno e inocente! Y todo esto por la malicia de un loco. Soñaba en ello todas las noches, pero al fin desistí, no sé por qué. ¡Oh, qué placer pasar todos los días la mano por el filo de la navaja de afeitar! Probar su buen corte y pensar en la hendidura que podría hacer un solo golpe de aquella hoja brillante. Al fin los espíritus que antes me visitaban tan a menudo cuchichearon a mi oído que había llegado la hora. Me pusieron una navaja de afeitar abierta en la mano. La apreté con fuerza. Me levanté de la cama y me incliné sobre mi mujer que dormía. Tenía la cara oculta entre sus manos. Las aparté con suavidad y cayeron pesadamente sobre su seno. Se conocía que había llorado. Las huellas de sus lágrimas estaban aún visibles en sus mejillas pálidas. Sin embargo, su semblante parecía sereno y feliz. Y mientras yo la miraba, una sonrisa tranquila iluminaba sus facciones adelgazadas. Puse tranquilamente la mano sobre su hombro. Se estremeció, pero sin entreabrir sus anchos párpados. Volví a tocarla de nuevo. Entonces lanzó un grito y se despertó. Con un movimiento de mi mano no hubiera dejado oír otro sonido, pero me encontré sorprendido y retrocedí. Sus ojos estaban fijos sobre los míos. No sé en qué consistió. Los ojos me intimidaron. Me vi dominado por aquella mirada. Ella se levantó de la cama, mirándome fija y continuamente. Yo temblaba. La navaja estaba en mi mano y no podía hacer ningún movimiento. Ella se dirigió a la puerta. Cuando ya la tocaba, se volvió y retiró sus ojos de mí. ¡Oh! Roto estaba el encanto. Doy un salto, la agarro por el brazo y ella cae por tierra dando gritos desesperados. Entonces podría haberla matado sin resistencia, pero la casa estaba alarmada. Ya se oían pasos en la escalera. Puse la navaja en su sitio y yo también empecé a dar voces pidiendo socorro. Vinieron, la levantaron, la pusieron en cama. Durante muchas horas permaneció sin conocimiento y cuando recobró la vida y la palabra, había perdido la razón. Deliraba con transportes furiosos. Llamaron a los médicos, a hombres sabios que rodaban hasta mi puerta, excelentes carrozas con criados vestidos de brillantes libreas. Estuvieron cerca de su cama semanas enteras. Hubo una consulta y conferenciaron juntos con gran solemnidad. Yo estaba en el cuarto de al lado. Uno de los más célebres entre ellos vino a encontrarme allí. Me llamó aparte y diciendo que me preparara para una noticia de las más funestas, me dijo a mí, ¡al loco!, que mi mujer estaba loca. El doctor estaba solo conmigo y apoyado en una ventana abierta, sus ojos fijos sobre mi semblante y su mano puesta sobre mi brazo. Con un solo esfuerzo hubiera podido precipitarlo a la calle, y esto habría sido un gracioso entremés, pero hubiera comprometido mi secreto y lo dejé marchar. Algunos días después me dijeron que debía cuidar de que la vigilaran y nombrarle un guardián. Yo me fui al campo donde nadie me podía oír y lancé carcajadas que retumbaban a lo lejos. Ella se murió al otro día. El viejo de los cabellos blancos siguió su féretro, y los hermanos, orgullosos, dejaron caer algunas lágrimas sobre el cuerpo insensible de aquella cuyos sufrimientos habían contemplado con músculos de bronce. Todo esto alimentaba mi alegría secreta, y volviéndome a mi casa, me reía detrás del pañuelo blanco que tenía sobre la cara. Me reía tanto que las lágrimas me venían a los ojos. Pero aun cuando había logrado mi objeto, matándola, me hallaba inquieto y agitado. Sentía que mi secreto se me debía escapar antes de mucho tiempo. Ya no podía ocultar la alegría salvaje que fermentaba en mi sangre y que, cuando estaba solo en mi casa, me hacía saltar y batir palmas y bailar y dar vueltas y rugir como un león. Cuando salía y veía la muchedumbre ocupada apretarse en las calles o en el teatro, cuando oía los sonidos de la música, cuando miraba a los bailarines, sentía transportes tan alegres que me daban terribles ganas de precipitarme en medio de ellos y arrancarles los miembros pedazo a pedazo y de aullar con los instrumentos. Pero entonces apretaba los dientes, golpeaba el suelo con el pie, clavaba mis uñas puntiagudas en mis manos. Dominaba la locura y nadie podía sospechar aún que estaba loco. Me acuerdo, aunque es una de las últimas cosas que puedo acordarme, porque ahora mezclo mis sueños con los hechos reales, y tengo tantas cosas que hacer aquí, y tengo tanta prisa que no me queda tiempo para poner en orden esa extraña confusión. Pero me acuerdo cómo al fin vino la explosión. Me parece que veo todavía sus miradas de espanto. Con cuánta facilidad los arrojaba lejos de mí. ¿Cómo destrozaba sus semblantes con mis puños? ¿Y cómo me escapé con la ligereza del viento, dejándolos gritar y aullar muy lejos detrás de mí? Renace en mí la fuerza de un gigante cuando pienso en esto. ¿Que no? Ved cómo esta barra de hierro se dobla bajo mi esfuerzo furioso. Podría romperla como una caña. Pero aquí hay largas galerías con muchas puertas. Creo que no podría encontrar el camino. Y aunque lo encontrara, abajo hay unas verjas de hierro que tienen cuidadosamente cerradas, porque saben que el loco tan astuto he sido, y están orgullosos por tenerme para enseñarme a los curiosos. Veamos, sí, así fue. Yo había salido fuera. Estaba muy entrada la noche, cuando volví a casa y encontré al más orgulloso de los tres hermanos que me esperaba para verme. Para un asunto urgente, decía. Muy bien que me acuerdo. Yo aborrecía a aquel hombre con toda la rabia de un loco. Muchas veces, muchas, muchas, habían ardido mis manos en deseos de despedazarlo. Me dijeron que estaba allí. Subí rápidamente la escalera. Tenía que hablarme en reserva. Despedí a los criados. Era ya muy tarde y estábamos juntos y solos por primera vez. Al principio aparté cuidadosamente los ojos de él, porque sabía lo que él ni siquiera sospechaba, y a mí me servía de gloria. Que el fuego de la locura brillaba ya en mis ojos como un horno encendido. Permanecimos sentados en silencio algunos minutos. Al fin habló. Mis recientes disipaciones y algunas extrañas muestras, hechas inmediatamente después de la muerte de su hermana, eran un insulto a su memoria. Reuniendo muchas circunstancias que al principio se habían escapado a sus observaciones, pensaba que yo nunca había tratado bien a la difunta. Deseaba saber si debía deducir de esto que yo quería lanzar alguna acusación sobre ella y faltar al respeto debido a su familia. El uniforme que llevaba le imponía el deber de exigir esta explicación. Este hombre tenía un grado en el ejército, un grado comprado con mi dinero, con la miseria de su hermana. Él había sido el más aferrado en el complot para casarme y apropiarse mi fortuna. Para él principalmente, y por él, se había visto obligada su hermana a casarse conmigo, aunque él sabía muy bien que la infeliz había dado ya su corazón a aquel joven sentimental. Le imponía el deber su uniforme, la librea de su degradación. Volví los ojos a él, no lo pude evitar, pero no dije una palabra. vi el cambio repentino que mi mirada produjo en su talante. Era un militar bizarro. Sin embargo, su cara se puso blanquecina. Echó atrás su silla. Yo acerqué la mía más y más hacia él. ¿Y cómo me eché a reír? Yo estaba entonces muy alegre. Le vi estremecerse. Entonces sentí que la locura se apoderaba de mí. Él mientras tenía miedo. —¿Usted quería mucho a su hermana cuando vivía? —le dije. —¿Usted la quería mucho? El hombre miró con inquietud en torno suyo y noté que su mano derecha apretaba el espaldar de su silla. Sin embargo, no contestó nada. —¡Miserable! —grité. —¡Te he adivinado! He descubierto tu trama infernal contra mí. Sé que su corazón pertenecía a otro antes que la obligaras a casarse conmigo. ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Levantóse él bruscamente, blandió su silla delante de mí y me gritó que retrocediera, porque yo mientras hablaba me había ido acercando a él. Aullaba yo en vez de hablar y sentía hervir en mis venas el tumulto de las pasiones. Oía también el antiguo cuchicheo de los espíritus que me provocaban a que le arrancara el corazón. —¡Condenación! —exclamé lanzándome sobre él. —¡Soy el que ha matado a tu hermana! ¡Soy un loco! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Quiero tener tu sangre! Aparté la silla que me tiró en su terror. Luché con él a brazo partido y rodamos los dos por el suelo. Fue una hermosa lucha, porque era alto y fuerte. Combatía por su vida, y yo era un loco poderoso, hambriento de venganza. Yo sabía que no existía fuerza humana que pudiera igualar la mía, y tenía razón, razón, razón, y eso que era loco. Su resistencia se debilitó. Me arrodillé sobre su pecho, apreté fuertemente con mis dos manos su cuello musculoso. Su cara se puso amoratada. Los ojos le saltaban de la cabeza y sacaba la lengua como si quisiera hacerme burla. Entonces apreté más fuerte, siempre más fuerte. De repente la puerta se abrió con gran estrépito. Mucha gente se precipitó en la habitación gritando «¡Detened al loco!». Mi secreto estaba descubierto. Ahora era preciso luchar por la libertad. Me levanté antes que nadie pudiera cogerme. Me lancé en medio de los enemigos y me abrí paso con mi brazo vigoroso. Todos caían delante de mí como si los hubiera golpeado con una maza. Gané la puerta, bajé saltando la escalera y en un instante me puse en la calle. Corrí hacia adelante, derecho y tieso, y nadie se atrevió a detenerme. Oía el ruido de pasos detrás de mí y redoblaba mi ligereza. Aquel ruido se debilitaba a medida que me alejaba y acabó por apagarse del todo. Yo en tanto saltaba siempre por encima de los arroyos y los charcos, por encima de las tapias y de los fosos, lanzando gritos salvajes que desgarraban los aires y eran repetidos por los seres extraños que me rodeaban. Los demonios me llevaban en sus brazos en medio de un huracán que tronchaba a su paso las hayas y los árboles. Me llevaba en un torbellino y nada podía ver de lo que me rodeaba. Tan aturdido estaba del estrépito y de la rapidez de su carrera. Al fin me arrojaron lejos de sí y caí pesadamente en tierra. Cuando me desperté me encontré aquí, en esta alegre celda, donde los rayos del sol llegan raras veces, donde los rayos de la luna, cuando se deslizan hasta aquí, solo sirven para hacerme ver mejor las sombras amenazadoras que me rodean. Y esa figura silenciosa, siempre en pie, en aquel rincón. Cuando estoy despierto, puedo oír algunas veces gritos extraños, gemidos espantosos que retumban en estos grandes edificios antiguos. ¿De dónde vienen? No lo sé, pero sí sé que no los da esa figura pálida, ni tienen nada que ver con ella. Porque desde las primeras sombras del crepúsculo hasta los primeros albores de la aurora, permanece inmóvil en el mismo sitio, oyendo la armonía de mis cadenas de hierro y contemplando los saltos que doy sobre mi cama de paja. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. de Narraciones inquietantes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso, espantosamente nervioso, y siempre lo fui. Pero, ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero sin anularlos ni embotarlos. Tengo el oído muy fino, tan fino como ninguno. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora vais a ver con qué sano juicio y con qué calma puedo referiros todo el suceso. No puedo decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no me fue posible desecharla ni de día ni de noche. No me proponía objeto alguno, ni me dejaba llevar de una pasión. Estimaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su dinero, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Asemejábase al de un buitre y era de color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas. Y lentamente, por grados, empezó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que tanto me molestaba. He aquí la cuestión. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría. Pero con qué suavidad. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubierais reído al ver el cuidado con que procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no turbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de verle echado en su cama. ¡Ah! Un loco no hubiera sido tan cauto. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! Con el mayor cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible realizar mi propósito. Porque no era el viejo el que me incomodaba, sino su mal ojo. Al amanecer de cada día, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor sinceridad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole qué tal había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que habría de haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. La octava noche procedí con más cuidado aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más avivadas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, ni menos imaginar mis pensamientos secretos. Esta idea me hizo reír, y quizá el dormido oyó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho, cual si despertase. Tal vez creáis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como la pez. Tan densas eran las tinieblas, pues mi hombre tenía cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, cada vez más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda por ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Continuaba sentado y escuchando, como yo lo habría hecho noches enteras. Pero he aquí que de súbito oigo una especie de queja débil y reconozco que la producía un terror mortal. No era de dolor ni de pena. ¡Oh, no! Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma presa de espanto. Conocía yo bien este rumor, pues muchas noches, a las 12, cuando dormían todos, le oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el pánico que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo sentía y compadecíale, aunque entreabriese la risa mis labios. No se me ocultaba que había estado despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores aumentaron y sin duda quiso persuadirle de que no había fundamento para ellos. Mas no lo pudo conseguir. Sin duda pensó, «Eso no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre, o algún grillo que canta». El viejo se esforzó para confiarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de aquella sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en la estancia. Luego de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, que casi no era nada. Abríla tan quedamente que más no podía ser, hasta que por fin un solo rayo pálido como un hilo de tela de araña saliendo de la abertura proyectóse en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y yo me enfurecí apenas lo miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que distinguía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto al maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es otra cosa que un refinamiento de los sentidos? En aquel instante, un ruido sordo, ahogado y frecuente, parecido al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor. Lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, de igual modo que el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero todavía me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al propio tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo soy nervioso. Y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño prodújome un terror indecible. Durante algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta creí que el corazón iba a estallar, y de súbito sobrecogióme una nueva angustia. ¿Algún vecino podría oír el rumor? Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y lancéme en la habitación. El buen hombre solamente dejó escapar un grito, no más uno. En un momento le arrojé al suelo, echando sobre él todas las ropas de la cama, y entonces sonreí de alegría al ver mi tarea tan adelantada. Pero durante algunos minutos el corazón latió sordamente, aunque entonces ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Por fin cesó la palpitación. El viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba tieso, completamente rígido. apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve allí aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os explique las acertadas precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Inmediatamente arranqué tres tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas tan hábil y diestramente que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No había necesidad de lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedí. Un barreño lo había absorbido todo. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Al dar el reloj la hora, llamaron a la puerta de la calle y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? Tres hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Bastó esto para despertar sospechas. Envióse un aviso a las oficinas de policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Sonreí porque nada tenía que temer. Y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, díjeles que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y acompañé a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Por fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, en tanto que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Satisfechos y convencidos quedaron los oficiales por mis modales. Yo aparecía muy tranquilo. Sentáronse y hablaron de cosas particulares, a las que contesté jocosamente. Mas al poco tiempo conocí que palidecía y anhelé la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Parecíame que los oídos me zumbaban. Pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Púseme a charlar sin descanso para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil porque al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Indudablemente palidecí entonces mucho, pero seguía hablando con mayor viveza todavía, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más ligero, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté enseguida y comencé a discutir sobre varias futestas, en un tono muy alto y gesticulando vivamente, pero el ruido seguía aumentando. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Fingiendo que me exasperaban sus observaciones, di repetidas vueltas por la habitación. Pero el rumor siguió yendo en aumento. ¡Pobre de mí! ¿Qué haría? La cólera me cegaba. Comencé a maldecir. Moví la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy significativa. Y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? ¿Dios Todopoderoso? No, no. Oían. Sospechaban. Lo sabían todo y divertíanse con mi espanto. Lo creí y lo sigo creyendo todavía. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo oís? ¡Cada vez más alto! ¡Siempre más alto! ¡Miserables! Exclamé. ¡No finjáis más tiempo! ¡Confieso el crimen!

dijo levantándose. —¡Victoria! —¿Cómo Victoria? —preguntó el enfermo. —Sin duda serán ya las 8 o las 9, y el esqueleto no ha venido. —Mirad vuestro reloj, doctor, puesto que es el único de la casa que no está parado. Y, si ha pasado la hora, me comprometo, como vos, a cantar Victoria. El doctor miró su reloj, pero nada dijo. —Os habéis engañado, ¿no es verdad, doctor? —dijo el enfermo. —Son las 6 en punto. —Sí, ¿y qué? —Que ya está aquí el esqueleto. Y el enfermo se hizo hacia atrás y dio un profundo suspiro. El doctor miró a todas partes. —¿Dónde le veis? —preguntó. —En su sitio acostumbrado, a la cabecera de mi cama, entre las 2 cortinas. El doctor se levantó, separó la cama y pasó a la cabecera y fue a tomar entre las cortinas el sitio que el esqueleto ocupaba. —¿Y ahora? —dijo—, ¿continuáis viéndole? —No veo lo bajo de su cuerpo porque el vuestro lo oculta, pero veo su cráneo. —¿Dónde? —Encima de vuestro hombro derecho, como si tuvieseis 2 cabezas, la una viva y la otra muerta. Aunque incrédulo, estremecióse el doctor a su pesar. Volvióse, pero nada vio. —Amigo mío —dijo tristemente volviendo hacia el enfermo—, amigo mío, si tenéis que hacer testamento, hacedlo cuanto antes. Y salió. 9 días después, John, al entrar en el cuarto de su señor, le encontró muerto en la cama. Hacía 3 meses, día por día, que había sido ejecutado el bandido. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de Narraciones inquietantes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La mujer alta, por Pedro Antonio de Alarcón. —¿Qué sabemos, amigos míos, qué sabemos? —exclamó Gabriel, distinguido ingeniero de montes, sentándose debajo de un pino y cerca de una fuente en la cumbre del Guadarrama, a 1.5 leguas del Escorial, en el límite divisorio de las provincias de Madrid y Segovia. Sitio y fuente y pino que yo conozco y me parece estar viendo, pero cuyo nombre se me ha olvidado. —Sentémonos como es de rigor y está escrito en nuestro programa —continuó Gabriel—, a descansar y hacer por la vida en este ameno y clásico paraje, famoso por la virtud digestiva del agua de ese manantial y por los muchos borregos que aquí se han comido nuestros ilustres maestros don Miguel Bosch, don Máximo Laguna, don Agustín Pascual y otros grandes naturalistas, y os contaré una rara y peregrina historia en comprobación de mi tesis, reducida a manifestar, aunque me llaméis obscurantista, que en el globo terráqueo ocurren todavía cosas sobrenaturales, esto es, cosas que no caben en la cuadrícula de la razón, de la ciencia ni de la filosofía, tal y como hoy se entienden, o no se entienden, semejantes palabras, palabras y palabras, que diría Hamlet. Enderezaba Gabriel este pintoresco discurso a 100 sujetos de diferente edad, pero ninguno joven, y solo uno entrado ya en años. También ingenieros de montes, 3 de ellos, pintor el cuarto, y un poco literato el quinto, todos los cuales habían subido con el orador, que era el más pollo, en sendas burras de alquiler, desde el real sitio de San Lorenzo, a pasar aquel día herborizando en los hermosos pinares de Peguerinos, cazando mariposas por medio de mangas de tul, cogiendo coleópteros raros bajo la corteza de los pinos enfermos y comiéndose una carga de víveres fiambres pagados a escote. Sucedía esto en 1875 y era en el rigor del estío. No recuerdo si el día de Santiago o el de San Luis. Inclínome a creer el de San Luis. Como quiera que fuese, gozábase en aquellas alturas de un fresco delicioso, y el corazón, el estómago y la inteligencia funcionaban allí mejor que en el mundo social y en la vida ordinaria. Sentado que subieron los 6 amigos, Gabriel continuó hablando de esta manera. «Creo que no me tacharéis de visionario. Por fortuna o desgracia mía, soy, digámoslo así, un hombre a la moderna». Nada supersticioso y tan positivista como el que más. bien que incluya entre los datos positivos de la naturaleza todas las misteriosas facultades y emociones de mi alma en materias de sentimiento. Pues bien, a propósito de fenómenos sobrenaturales o extranaturales, oíd lo que yo he oído y ved lo que yo he visto, aun sin ser el verdadero héroe de la singularísima historia que voy a contar, y decidme enseguida qué explicación terrestre, física, natural o como queramos llamarla, puede darse a tan maravilloso acontecimiento. El caso fue como sigue. A ver, echar una gota, que ya se habrá refrescado el pellejo dentro de esa bullidora y cristalina fuente, colocada por Dios en esta pinífera cumbre para enfriar el vino de los botánicos. Pues, señor, no sé si habréis oído hablar de un ingeniero de caminos llamado Telesforo, que murió en 1860. Yo no, yo sí. Yo también. Un muchacho andaluz con bigote negro que estuvo para casarse con la hija del marqués de Moreda y que murió de ictericia. Ese mismo, continuó Gabriel. Pues bien, mi amigo Telesforo, medio año antes de su muerte, era todavía un joven brillantísimo, como se dice ahora. Guapo, fuerte, animoso, con la aureola de haber sido el primero de su promoción en la escuela de caminos y acreditado ya en la práctica por la ejecución de notables trabajos. Disputábanselo varias empresas particulares en aquellos años de oro de las obras públicas, y también se lo disputaban las mujeres por casar o mal casadas, y por supuesto las viudas impenitentes. Y entre ellas alguna buena moza que... Pero la tal viuda no viene ahora a cuento. Pues a quien Telesforo quiso, con toda formalidad, fue a su citada novia, la pobre Joaquinita Moreda, y lo otro no pasó de amorío puramente usufructuario. —¡Señor don Gabriel, al orden! —Sí, sí, voy al orden, pues ni mi historia ni la controversia pendiente se prestan a chanzas ni donaires. Juan, échame otro medio vaso. —Bueno está de verdad este vino. Con que atención y poneos serios, que ahora comienza lo luctuoso. Sucedió, como sabréis los que la conocisteis, que Joaquina murió de repente en los baños de Santa Águeda a fin del verano de 1859. Hallábame yo en Pau cuando me dieron tan triste noticia, que me afectó muy especialmente por la íntima amistad que me unía a Telesforo. A ella solo le había hablado una vez en casa de su tía, la generala López, y por cierto que aquella palidez azulada, propia de las personas que tienen aneurisma, me pareció desde luego indicio de mala salud. Pero, en fin, la muchacha valía cualquier cosa por su distinción, hermosura y garbo. Y como además era hija única de título, y de título llevaba anejos algunos millones que conocí que mi buen matemático estaría inconsolable, por consiguiente, no bien me hallé de regreso en Madrid, a los 15 o 20 días de su desgracia, fui a verlo una mañana muy temprano a su elegante habitación de mozo de casa abierta y de jefe de oficina, calle del Lobo. No recuerdo el número, pero sí que era muy cerca de la carrera de San Jerónimo. Contristadísimo, bien que grave y en apariencia dueño de su dolor, estaba el joven ingeniero, trabajando ya a aquella hora con sus ayudantes en no sé qué proyecto de ferrocarril, y vestido de riguroso luto. Abrazóme estrechísimamente y por largo rato, sin lanzar ni el más leve suspiro. Dio enseguida algunas instrucciones sobre el trabajo pendiente a uno de sus ayudantes y condújome, en fin, a su despacho particular, situado al extremo opuesto de la casa, diciéndome por el camino con acento lúgubre y sin mirarme: «Mucho me alegro de que hayas venido. Varias veces te he echado de menos en el estado en que me hallo. Ocúrreme una cosa muy particular y extraña, que solo un amigo como tú podría oír sin considerarme imbécil o loco, y acerca de la cual necesito oír alguna opinión serena y fría como la ciencia. Siéntate», prosiguió diciendo cuando hubimos llegado a su despacho. «Y no temas en manera alguna que vaya a angustiarte describiéndote el dolor que me aflige y que durará tanto como mi vida. ¿Para qué? Tú te lo figurarás fácilmente a poco que entiendas de cuitas humanas, y yo no quiero ser consolado ni ahora, ni después, ni nunca. De lo que te voy a hablar con la detención que requiere el caso, o sea, tomando el asunto desde su origen, es de una circunstancia horrenda y misteriosa que ha servido como de agüero infernal a esta desventura, y que tiene conturbado mi espíritu hasta un extremo que te dará espanto». habla», respondí yo, comenzando a sentir, en efecto, no sé qué arrepentimiento de haber entrado en aquella casa al ver la expresión de cobardía que se pintó en el rostro de mi amigo. «Oye», repuso él, enjugándose la sudorosa frente. «No sé si por fatalidad innata de mi imaginación o por vicio adquirido al oír alguno de aquellos cuentos de viejas con que tan imprudentemente se asusta a los niños en la cuna, el caso es que desde mis tiernos años no hubo cosa que me causase tanto horror y susto, ya me la figurara mentalmente, ya me la encontrase en realidad, como una mujer sola en la calle a altas horas de la noche. Te consta que nunca he sido cobarde. Me batí en duelo como cualquier hombre decente, cierta vez que fue necesario, y recién salido de la escuela de ingenieros, cerré a palos y a tiros en despeñaperros con mis sublevados peones hasta que los reduje a la obediencia. Toda mi vida en Jaén, en Madrid y en otros varios puntos he andado a deshora por la calle, solo, sin armas, atento únicamente al cuidado amoroso que me hacía velar y, si por si acaso he topado con bultos de mala catadura, fueran ladrones o simples perdonavidas, a ellos les ha tocado huir o echarse a un lado, dejándome libre el mejor camino. Pero si el bulto era una mujer sola, parada o andando, y yo iba también solo y no se veía más alma viviente por ningún lado, entonces, ríete si se te antoja, pero créeme, poníaseme carne de gallina. Vagos temores asaltaban mi espíritu, pensaba en almas de otro mundo, en seres fantásticos, en todas las invenciones supersticiosas que me hacían reír en cualquier otra circunstancia y apretaba el paso o me volvía atrás sin que ya se me quitara el susto ni pudiera distraerme ni un momento hasta que me veía dentro de mi casa. Una vez en ella, echábame también a reír y avergonzábame de mi locura, sirviéndome de alivio el pensar que no la conocía nadie. Allí me daba cuenta fríamente de que, pues yo no creía en duendes, ni en brujas, ni en aparecidos, nada había debido temer de aquella flaca hembra a quien la miseria, el vicio o algún accidente desgraciado tendrían a tal hora fuera de su hogar, y a quien mejor me hubiera estado ofrecer auxilio por si lo necesitaba o dar limosna si me la pedía. Repetíase con todo la deplorable escena cuantas veces se me presentaba otro caso igual y cuenta que ya tenía yo 25 años, muchos de ellos de aventurero nocturno, sin que jamás me hubiese ocurrido lance alguno penoso con las tales mujeres solitarias y trasnochadoras. Pero, en fin, nada de lo dicho llegó nunca a adquirir verdadera importancia, pues aquel pavor irracional se me disipaba siempre tan luego como llegaba a mi casa o veía otras personas en la calle, y ni tan siquiera lo recuerdan las equivocaciones o necedades sin fundamento ni consecuencia. Así las cosas, hace muy cerca de 3 años, desgraciadamente tengo varios motivos para poder fijar la fecha, la noche del 15 al 16 de noviembre de 1857. Volvía yo a las 3 de la madrugada a aquella casita de la calle de Jardines, cerca de la calle de la Montera, en que recordarás viví por entonces. Acababa de salir, ahora tan avanzada y con un tiempo feroz de viento y frío. No de ningún nido amoroso, sino de... te lo diré aunque te sorprendas, de una especie de casa de juego, no conocida bajo este nombre por la policía, pero donde ya se habían arruinado muchas gentes, y a la cual me habían llevado a mí aquella noche por primera y última vez. Sabes que nunca he sido jugador. Entré allí engañado por un mal amigo, en la creencia de que todo iba a reducirse a trabar conocimiento con ciertas damas elegantes de virtud equívoca, de mi monde puro. So pretexto de jugar algunos maravedises al enano en mesa redonda con faldas de bayeta. Y el caso fue que a eso de las 12 comenzaron a llegar nuevos tertulios que iban del Teatro Real o de salones verdaderamente aristocráticos. Y mudóse de juego y salieron a relucir monedas de oro, después billetes y luego bonos escritos con lápiz. Y yo me enfrasqué poco a poco en la selva oscura del vicio, llena de fiebres y tentaciones, y perdí todo lo que llevaba y todo lo que poseía, y aún quedé debiendo un dineral, con el pagaré correspondiente. Es decir, que me arruiné por completo, y que, sin la herencia y los grandes negocios que tuve enseguida, mi situación hubiera sido muy angustiosa y apurada. Volvía yo, digo, a mi casa aquella noche, tan a deshora, yerto de frío, hambriento, con la vergüenza y el disgusto que puedes suponer, pensando, más que en mí mismo, en mi anciano y enfermo padre, a quien tendría que escribir pidiéndole dinero, lo cual no podría menos de causarle tanto dolor como asombro, pues me consideraba en muy buena y desahogada posición. Cuando, a poco de penetrar en mi calle por el extremo que da a la de peligros, y al pasar por delante de una casa recién construida de la acera que yo llevaba, advertí que en el hueco de su cerrada puerta estaba de pie, inmóvil y rígida, como si fuese de palo, una mujer muy alta y fuerte, como de 60 años de edad, cuyos malignos y audaces ojos sin pestañas se clavaron en los míos como dos puñales, mientras que su desdentada boca me hizo una mueca horrible por vía de sonrisa. El propio terror o delirante miedo que se apoderó de mí instantáneamente dióme no sé qué percepción maravillosa para distinguir de golpe, o sea, en dos segundos que tardaría en pasar rozando con aquella repugnante visión, los pormenores más ligeros de su figura y de su traje. Voy a ver si coordino mis impresiones del modo y forma que las recibí y tal y como se grabaron para siempre en mi cerebro a la mortecina luz del farol que alumbró con infernal relámpago tan fatídica escena. Pero me excito demasiado, aunque no sin motivo, como verás más adelante. Descuida, sin embargo, por el estado de mi razón. Todavía no estoy loco. Lo primero que me chocó en aquella que denominaré mujer fue su elevadísima talla y la anchura de sus descarnados hombros. Luego, la redondez y fijeza de sus marchitos ojos de búho, la enormidad de su saliente nariz y la gran mella central de su dentadura, que convertía su boca en una especie de obscuro agujero. Y por último, su traje de mozuela de lavapiés, el pañolillo nuevo de algodón que llevaba a la cabeza, atado debajo de la barba, y un diminuto abanico abierto que tenía en la mano y con el cual se cubría, afectando pudor, el centro del talle. Nada más ridículo y tremendo, nada más irrisorio y sarcástico que aquel abaniquillo en unas manos tan enormes, sirviendo como cetro de debilidad a giganta tan fea, vieja y huesuda. Igual efecto producía el pañolejo de vistoso percal que adornaba su cara, comparado con aquella nariz de tajamar, aguileña, masculina, que me hizo creer un momento, no sin regocijo, que se trataría de un hombre disfrazado. Pero su cínica mirada y asquerosa sonrisa eran de vieja, de bruja, de hechicera, de parca, no sé de qué, de algo que justificaba plenamente la aversión y el susto que me había causado toda mi vida las mujeres que andaban solas de noche por la calle. Dijérase que, desde la cuna, había presentido yo aquel encuentro. Dijérase que lo temía por instinto, como cada ser animado teme y adivina, y ventea y reconoce a su antagonista natural antes de haber recibido de él ninguna ofensa, antes de haberlo visto, solo con sentir sus pisadas. No eché a correr en cuanto vi a la esfinge de mi vida, menos por vergüenza o varonil decoro que por temor a que mi propio miedo le revelase quién era yo, o le diese alas para seguirme, para acometerme, para... no sé, los peligros que sueña el pánico no tienen forma ni nombre traducibles. Mi casa estaba al extremo opuesto de la prolongada y angosta calle en que me hallaba yo solo, enteramente solo, con aquella misteriosa estantigua a quien creía capaz de aniquilarme con una palabra. ¿Qué hacer para llegar hasta allí? ¡Ah! Con qué ansia veía a lo lejos la anchurosa y muy alumbrada calle de la Montera, donde a todas horas hay agentes de autoridad. Decidí, pues, sacar fuerzas de flaqueza, disimular y ocultar aquel pavor miserable, no acelerar el paso, pero ganar siempre terreno a una costa de años de vida y de salud, y de esta manera, poco a poco, irme acercando a mi casa, procurando muy especialmente no caerme antes redondo al suelo. Así caminaba. Así habría andado ya lo menos 20 pasos desde que dejé atrás la puerta en que estaba escondida la mujer del abanico, cuando... de pronto me ocurrió una idea horrible, espantosa y sin embargo muy racional. La idea de volver la cabeza a ver si me seguía mi enemiga. Una de dos, pensé con la rapidez del rayo. O mi terror tiene fundamento o es una locura. Si tiene fundamento, esa mujer habrá echado detrás de mí estará alcanzándome y no hay salvación para mí en el mundo. Y si es una locura, una aprensión, un pánico como cualquier otro, me convenceré de ello en el presente caso y para todos los que me ocurran, al ver que esa pobre anciana se ha quedado en el hueco de aquella puerta preservándose del frío o esperando a que le abran. Con lo cual yo podré seguir marchando hacia mi casa muy tranquilamente y me habré curado de una manía que tanto me abochorna. Formulado este razonamiento, hice un esfuerzo extraordinario y volví la cabeza. ¡Ah, Gabriel, Gabriel! ¡Qué desventura! La mujer alta me había seguido con sordos pasos. Estaba encima de mí. Casi me tocaba con el abanico. Casi asomaba su cabeza sobre mi hombro. ¿Por qué? ¿Para qué, Gabriel mío? ¿Era una ladrona? Era efectivamente un hombre disfrazado. ¿Era una vieja irónica que había comprendido que le tenía miedo? ¿Era el espectro de mi propia cobardía? ¿Era el fantasma burlón de las decepciones y deficiencias humanas? Interminable sería decirte todas las cosas que pensé en un momento. El caso fue que di un grito y salí corriendo como un niño de 4 años que juzga ver al coco y que no dejé de correr hasta que desemboqué en la calle de la Montera. Una vez allí, se me quitó el miedo como por ensalmo. Y eso que la calle de la Montera estaba también sola. Volví, pues, la cabeza hacia la de Jardines, que enfilaba en toda su longitud y que estaba suficientemente alumbrada por sus 3 faroles y por un reverbero de la calle de Peligros, para que no se me pudiese obscurecer la mujer alta si por si acaso había retrocedido en aquella dirección, y vive el cielo que no la vi parada, ni andando, ni en manera alguna. Con todo, guardéme muy bien de penetrar de nuevo en mi calle. Esa bribona, me dije, se habrá metido en el hueco de otra puerta. Pero mientras sigan alumbrando los faroles, no se moverá sin que yo no lo note desde aquí. En esto vi aparecer a un sereno por la calle del Caballero de Gracia, y lo llamé sin desviarme de mi sitio. Díjele, para justificar la llamada y excitar su celo, que en la calle de Jardines había un hombre vestido de mujer, que entrase en dicha calle por la de Peligros, a la cual debía dirigirse por la de Aduana, que yo permanecería quieto en aquella otra salida, y que con tal medio no podría escapársenos el que a todas luces era un ladrón o un asesino. Obedeció el sereno. Tomó por la calle de la Aduana, y cuando yo vi avanzar su farol por el otro lado de la de Jardines, penetré también en ella resueltamente. Pronto nos reunimos en su promedio, sin que ni el uno ni el otro hubiéramos encontrado a nadie, a pesar de haber registrado puerta por puerta. «Se habrá metido en alguna casa», dijo el sereno. «¿Eso será?», respondí yo, abriendo la puerta de la mía con firme resolución de mudarme a otra calle al día siguiente. Pocos momentos después, hallábame dentro de mi cuarto tercero, cuyo picaporte llevaba también siempre conmigo a fin de no molestar a mi buen criado José. Sin embargo, este me aguardaba aquella noche. Mis desgracias del 15 al 16 de noviembre no habían concluido. «¿Qué ocurre?», le pregunté con extrañeza. «Aquí he estado», me respondió vivamente conmovido. «Esperando a usted desde las 11 hasta las 2:30, el señor comandante Falcón, y me ha dicho que, si venía usted a dormir a casa, no se desnudase, pues él volvería al amanecer». Semejantes palabras me dejaron frío de dolor y espanto, cual si me hubieran notificado mi propia muerte. Sabedor yo de que mi amadísimo padre, residente en Jaén, padecía aquel invierno frecuentes y peligrosísimos ataques de su crónica enfermedad. Había escrito a mis hermanos que, en el caso de un repentino desenlace funesto, telegrafiasen al comandante Falcón, el cual me daría la noticia de la manera más conveniente. No me cabía, pues, duda de que mi padre había fallecido. Sentéme en la butaca a esperar el día y a mi amigo, y con ellos la noticia oficial de tan grande infortunio. Y Dios solo sabe cuánto padecí en aquellas 2 horas de cruel expectativa, durante las cuales, y es lo que tiene relación con la presente historia, no podía separar en mi mente 3 ideas distintas y al parecer heterogéneas que se empeñaban en formar monstruoso y tremendo grupo. Mi pérdida al juego, el encuentro con la mujer alta y la muerte de mi honrado padre. A las 6:00 penetró en mi despacho el comandante Falcón y me miró en silencio. Arrojéme en sus brazos llorando desconsoladamente y él exclamó acariciándome. «Llora, sí, hombre, llora, y ojalá ese dolor pudiera sentirse muchas veces». Mi amigo Telesforo, continuó Gabriel después que hubo apurado otro vaso de vino, descansó también un momento al llegar a este punto y luego prosiguió en los términos siguientes. Si mi historia terminara aquí, ¿acaso no encontrarías nada de extraordinario ni sobrenatural en ella? Y podrías decirme lo mismo que por entonces me dijeron dos hombres de mucho juicio a quienes se la conté. Que cada persona de viva y ardiente imaginación tiene su terror pánico. Que el mío eran las trasnochadoras solitarias y que la vieja de la calle de jardines no pasaría de ser una pobre sin casa ni hogar que iba a pedirme una limosna cuando yo lancé el grito y salí corriendo. O bien, una repugnante celestina de aquel barrio, no muy católico en materia de amores. También quise creerlo yo así. También lo llegué a creer al cabo de algunos meses. No obstante, lo cual hubiera dado entonces años de vida por la seguridad de no volver a encontrarme a la mujer alta. En cambio, hoy daría toda mi sangre por encontrármela de nuevo. ¿Para qué? Para matarla en el acto. No te comprendo. Me comprenderás si te digo que volví a tropezar con ella hace 3 semanas, pocas horas antes de recibir la nueva fatal de la muerte de mi pobre Joaquina. Cuéntame, cuéntame. Poco más tengo que decirte. Eran las 5 de la madrugada. Volvía yo de pasar la última noche, no diré de amor, sino de amarguísimos lloros y desgarradora contienda con mi antigua querida, la viuda de quien érame ya preciso separarme por haberse publicado mi casamiento con la otra infeliz a quien estaban enterrando en Santa Águeda aquella misma hora. Todavía no era día completo, pero ya clareaba el alba en las calles enfiladas hacia oriente. Acababan de apagar los faroles y habíanse retirado los serenos cuando, al ir a cortar la calle del Prado, o sea, al pasar de una a otra sección de la calle del Lobo, cruzó por delante de mí, como viniendo de la Plaza de las Cortes y dirigiéndose a la de Santa Ana, la espantosa mujer de la calle de Jardines. No me miró y creí que no me había visto. Llevaba la misma vestimenta y el mismo abanico que hace 3 años. Mi azoramiento y cobardía fueron mayores que nunca. Corté rapidísimamente la calle del Prado, luego que ella pasó, bien que sin quitarle ojo, para asegurarme que no volvía la cabeza. Y cuando hube penetrado en la otra sección de la calle del Lobo, respiré como si acabara de pasar a nado una impetuosa corriente. Y apresuré de nuevo mi marcha hacia acá con más regocijo que miedo, pues consideraba vencida y anulada a la odiosa bruja, en el mero hecho de haber estado tan próximo de ella sin que me viese. De pronto, y cerca ya de mi casa, acometióme como un vértigo de terror, pensando en si la muy taimada vieja me habría visto y conocido, en si se habría hecho la desentendida para dejarme penetrar en la todavía oscura calle del Lobo y asaltarme allí impunemente, en si vendría tras de mí, en si ya la tendría encima. Vuélvome en esto y allí estaba, allí, a mi espalda, casi tocándome con sus ropas, mirándome con sus viles ojuelos, mostrándome la asquerosa mella de su dentadura, abanicándose irrisoriamente, como si se burlara de mi pueril espanto. Pasé del terror a la más insensata ira, a la furia salvaje de la desesperación, y arrojéme sobre el corpulente vejestorio, tirélo contra la pared, echándole una mano a la garganta y con la otra, ¡qué asco!, púseme a palpar su cara, su seno, el lío ruin de sus cabellos rucios, hasta que me convencí juntamente de que era criatura humana y mujer. Ella había lanzado entretanto un aullido ronco y agudo al propio tiempo que me pareció falso o fingido, como expresión hipócrita de un dolor y de un miedo que no sentía. Y luego exclamó, haciendo como que lloraba, pero sin llorar, antes bien, mirándome con ojos de hiena. ¿Por qué la ha tomado usted conmigo? Esta frase aumentó mi pavor y debilitó mi cólera. —¿Luego usted recuerda? —grité. —¿Haberme visto en otra parte? —Ya lo creo, alma mía —respondió sardónicamente. —La noche de San Eugenio, en la calle de Jardines, hace 3 años. Sentí frío dentro de los tuétanos. —¿Pero quién es usted? —le dije sin soltarla. —¿Por qué corre detrás de mí? ¿Qué tiene usted que ver conmigo? —Yo soy una débil mujer —contestó diabólicamente. —Usted me odia y me teme sin motivo. Si no, dígame usted, señor caballero, ¿Por qué se asustó de aquel modo la primera vez que me vio? Porque la aborrezco a usted desde que nací. Porque es usted el demonio de mi vida. ¿De modo que usted me conocía hace mucho tiempo? Pues mira, hijo, yo también a ti. ¿Usted me conocía? ¿Desde cuándo? Desde antes que nacieras. Y cuando te vi pasar junto a mí hace 3 años, me dije a mí misma, ¡este es! Pero, ¿quién soy yo para usted? ¿Quién es usted para mí? ¡El demonio!, respondió la vieja escupiéndome en mitad de la cara, librándose de mis manos y echando a correr velocísimamente con las faldas levantadas hasta más arriba de las rodillas y sin que sus pies moviesen ruido alguno al tocar la tierra. Locura intentar alcanzarla. Además, por la carrera de San Jerónimo pasaba ya alguna gente y por la calle del Prado también. Era completamente de día. La mujer alta siguió corriendo o volando hasta la calle de las Huertas, alumbrada ya por el sol. Paróse allí a mirarme. Amenazóme una vez y otra vez esgrimió el abaniquillo cerrado y desapareció detrás de una esquina. Espera otro poco, Gabriel. No falles todavía este pleito en que se juegan mi alma y mi vida. Óyeme 2 minutos más. Cuando entré en mi casa, me encontré con el coronel Falcón, que acababa de llegar para decirme que mi Joaquina, mi novia, toda mi esperanza de dicha y ventura sobre la tierra, había muerto el día anterior en Santa Águeda. El desgraciado padre se lo había telegrafiado a Falcón para que me lo dijere. A mí, que debía haberlo adivinado una hora antes al encontrarme al demonio de mi vida. ¿Comprendes ahora que necesito matar a la enemiga innata de mi felicidad, a esa inmunda vieja que es como el sarcasmo viviente de mi destino? Pero, ¿qué digo matar? ¿Es mujer? ¿Es criatura humana? ¿Por qué la he presentido desde que nací? ¿Por qué me reconoció al verme? ¿Por qué no se me presenta sino cuando me ha sucedido alguna desdicha? ¿Es Satanás? ¿Es la muerte? ¿Es la vida? ¿Es el anticristo? ¿Quién es? ¿Qué es? Os hago gracias, mis queridos amigos, continuó Gabriel, de las reflexiones y argumentos que emplearía yo para ver de tranquilizar a Telesforo, pues son los mismos, mismísimos, que estáis vosotros preparando ahora para demostrarme que en mi historia no pasa nada sobrenatural o sobrehumano. Vosotros diréis más. Vosotros diréis que mi amigo estaba medio loco, que lo estuvo siempre, que cuando menos padecía la enfermedad moral, llamadas por unos terror pánico y por otros delirio emotivo. Que, aun siendo verdad todo lo que refería acerca de la mujer alta, habría que atribuirlo a coincidencias casuales de fechas y accidentes y, en fin, que aquella pobre vieja podía estar loca o ser una ratera o una mendiga o una zurcidora de voluntades, como se dijo a sí propio el héroe de mi cuento en un intervalo de lucidez y buen sentido. ¡Admirable suposición!, exclamaron los camaradas de Gabriel en variedad de formas. Eso mismo íbamos a contestar nosotros. Pues escuchad todavía unos momentos y veréis que yo me equivoqué entonces, como vosotros os equivocáis ahora. El que desgraciadamente no se equivocó nunca fue Telesforo. ¡Ah! Es mucho más fácil pronunciar la palabra locura que hallar explicación a ciertas cosas que pasan en la tierra. ¡Habla! ¡Habla! Voy allá. Y esta vez, por ser ya la última, reanudaré el hilo de mi historia sin beberme antes un vaso de vino. A los pocos días de aquella conversación con Telesforo, fui destinado a la provincia de Albacete en mi calidad de ingeniero de montes, y no habían transcurrido muchas semanas cuando supe, por un contratista de obras públicas, que mi infeliz amigo había sido atacado de una horrorosa ictericia, que estaba enteramente verde, postrado en un sillón sin trabajar ni querer ver a nadie, llorando de día y de noche con inconsolable amargura, y que los médicos no tenían ya esperanza alguna en salvarlo. Comprendí entonces por qué no contestaba a mis cartas, y hube de reducirme a pedir noticias suyas al coronel Falcón, que cada vez me las daba más desfavorables y tristes. Después de 5 meses de ausencia, regresé a Madrid el mismo día que llegó el parte telegráfico de la batalla de Tetuán. Me acuerdo como de lo que hice ayer. Aquella noche compré la indispensable correspondencia de España y lo primero que leí en ella fue la noticia de que Telesforo había fallecido y la invitación a su entierro para la mañana siguiente. Comprenderéis que no falté a la triste ceremonia. Al llegar al cementerio de San Luis, a donde fui en uno de los coches más próximos al carro fúnebre, llamó mi atención una mujer de pueblo vieja y muy alta que se reía impíamente al ver bajar el féretro y que luego se colocó en ademán de triunfo delante de los enterradores, señalándoles con un abanico muy pequeño la galería que debían seguir para llegar a la abierta y ansiosa tumba. A la primera ojeada, reconocí con asombro y pavura que era la implacable enemiga de Telesforo, tal y como él me la había retratado, con su enorme nariz, con sus infernales ojos, con su asquerosa mella, con su pañolejo de percal y con aquel diminuto abanico que parecía en sus manos el cetro de impudor y de la mofa. Instantáneamente reparó en que yo la miraba y fijó en mí la vista de un modo particular, como reconociéndome, como dándose cuenta de que yo la reconocía, como enterada de que el difunto me había contado las escenas de la calle de Jardines y de la del Lobo, como desafiándome, como declarándome heredero del odio que había profesado a mi infortunado amigo. Confieso que entonces mi miedo fue superior a la maravilla que me causaban aquellas nuevas coincidencias o casualidades. Veía patente que alguna relación sobrenatural anterior a la vida terrena había existido entre la misteriosa vieja y Telesforo. Pero en tal momento solo me preocupaba mi propia vida, mi propia alma, mi propia aventura, que correría peligro si llegaba a heredar semejante infortunio. La mujer alta se echó a reír y me señaló ignominiosamente con el abanico, cual si hubiese leído en mi pensamiento y denunciase al público mi cobardía. Yo tuve que apoyarme en el brazo de un amigo para no caer al suelo, y entonces ella hizo un ademán compasivo o desdeñoso, giró sobre los talones y penetró en el campo santo con la cabeza vuelta hacia mí, abanicándome y saludándome a un propio tiempo, y contoneándose entre los muertos con no sé qué infernal coquetería hasta que, por último, desapareció para siempre en aquel laberinto de patios y columnatas llenos de tumbas. Y digo para siempre porque han pasado 15 años y no he vuelto a verla. Si era criatura humana, ya debe de haber muerto, y si no lo era, tengo la seguridad de que me ha desdeñado. Con que, vamos a cuentas. Decidme vuestra opinión acerca de tal curiosos hechos. ¿Los consideráis todavía naturales? Ocioso fuera que yo, el autor del cuento o historia que acabáis de leer, estampase aquí las contestaciones que dieron a Gabriel sus compañeros y amigos, puesto que, al fin y a la postre, cada lector habrá de juzgar el caso según sus propias sensaciones y creencias. Prefiero, por consiguiente, hacer punto final en este párrafo, no sin dirigir el más cariñoso y expresivo saludo a 5 de los 6 expedicionarios que pasaron juntos aquel inolvidable día en las frondosas cumbres del Guadarrama. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de Narraciones Inquietantes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Dama de Picas, por Alexander Pushkin. Primera parte. En casa del oficial de guardias a caballo Narumov jugaban a las cartas. La larga noche invernal pasó rápidamente. A las 5 de la mañana se sentaron a cenar. Los que habían ganado comieron con gran apetito. Los demás contemplaron con distracción sus platos vacíos. Pero se sirvió el champán, se animó la conversación y todos tomaron parte en ella. «¿Qué tal te ha ido, Surin?», preguntó el dueño de la casa. «He perdido, como de costumbre. Hay que reconocer que soy un desgraciado. Juego con calma. Nunca me enfado. Nada me hace hablar y, sin embargo, pierdo». «Y tú no jugaste ni una vez siquiera. No te dejaste seducir. Tu firmeza me asombra». «¡Qué hombre!», exclamó uno de los huéspedes señalando a un joven ingeniero. «Jamás ha cogido una carta. Jamás dice una palabra malsonante. Y ha estado con nosotros hasta las 5 de la mañana viendo cómo jugábamos». «El juego me entretiene mucho», dijo Hermann, «pero no estoy en situación de sacrificar la indispensable por tal de tener más de lo que necesito». «Hermann es alemán, es calculador, eso es todo», observó Tomsky. «Si para mí hay alguien incomprensible, es mi abuela, la condesa Anna Fedotovisa». «¿Qué? ¿Qué dices?», exclamaron los convidados. No puedo comprender, prosiguió Tomsky, ¿por qué no juega mi abuela? ¿Y qué tiene de extraño?, dijo Narumov, que una anciana de 80 años no juegue. ¿De modo que tú no sabes lo que le sucedió? No, no sé nada de eso. Entonces, escuchad. Es preciso que sepáis que mi abuela, hará 60 de esto, marchó a París y estuvo muy a la moda. La gente corría tras ella para ver a la Venus moscovita. Richelieu hizo locuras por ella, y mi abuela asegura que su crueldad estuvo a punto de ocasionar el suicidio del duque. En aquel tiempo, las señoras jugaban al faraón. Una vez, estando en la corte, perdió bajo palabra una cantidad considerable que le ganó la duquesa de Orleans. Cuando llegó a su casa, y a tiempo de quitarse las much y de desnudarse, confesó a mi abuelo la pérdida y le ordenó que pagase. Mi difunto abuelo, si no recuerdo mal, era de condición débil. Le temía a su mujer como al juego, pero al enterarse de tan enorme pérdida, se enfureció, echó sus cuentas y demostró a mi abuela que en 6 meses habían derrochado 500.000 y que cerca de París no tenían fincas que vender como les sucedía en Moscú. En una palabra, se negó a pagar la deuda. Mi abuela le dio un cachete y se acostó sola en prueba de enfado. Al día siguiente mandó llamar a su marido, con la esperanza de que hubiese surtido efecto el castigo de la víspera, pero le halló inconmovible. Por primera vez en la vida llegó a tener con él una explicación acalorada. Creyó que iba a ablandarse, condescendiendo hasta demostrarle que hay deudas y deudas y que no puede portarse lo mismo un príncipe que un postillón. A buena parte fue. El abuelo siguió en sus 13. La abuela no sabía qué hacer. Conocía, aunque muy superficialmente, al conde de Saint-Germain, de quien tantas cosas extraordinarias se contaban. Ya sabéis que decía ser el judío errante y haber descubierto el elixir de la vida, la piedra filosofal, etc. Reíanse de él como de un charlatán y Casanova en sus memorias dice que fue un espía. Por lo demás, Saint-Germain, fuera parte de su misterio, tenía aspecto respetable y era un hombre muy amable en sociedad. Mi abuela le ama desde entonces y se enfada cuando hablan mal de él. Mi abuela sabía que el conde de Saint-Germain disponía de inmensos recursos. Se decidió, pues, a acudir a él, y le escribió una carta rogándole que viniese a verla. El misterioso individuo acudió inmediatamente y la halló sumida en la desesperación. Mi abuela le pintó con sombríos colores la barbarie de su esposo y dijo, por último, que ponía toda su esperanza en su amistad. Saint-Germain reflexionó. «Puedo servirla a usted con esa cantidad», dijo, «pero sé que no estará usted tranquila mientras no me la devuelva, y no quisiera yo ser causa de nuevos disgustos. Hay otro medio. ¿Puede usted recuperar lo perdido jugando de nuevo?» «No le digo que estamos sin un céntimo». «Para lo que propongo no hace falta dinero. Tenga usted la bondad de escucharme», replicó Saint-Germain, y al punto le reveló un secreto por el cual daríamos lo indecible todos nosotros. Los jugadores redoblaron la atención. Tomsky encendió su pipa, se estiró y prosiguió. Aquella misma noche se presentó mi abuela en Versalles, en el Jeu de la Reine. El duque de Orleans torció el gesto al verla. Mi abuela se excusó de no haber pagado su deuda, contó una historia cualquiera para justificar su olvido y se puso a jugar a las cartas con el duque. Escogió 3 cartas. Las puso una sobre otra. Con las 3 ganó. El desquite fue completo. —¡La casualidad! —exclamó uno de los presentes. —Eso es un cuento —observó Hermann. —Quizá fueran cartas falsificadas —dijo un tercero. —No creo —repuso Tomsky con gravedad. —¿Cómo? —exclamó Narumov. —Tienes una abuela que adivina 3 cartas seguidas y hasta ahora no le has arrancado su secreto. —Sí, por vida mía —repuso Tomsky. Mi abuela tuvo 4 hijos, uno de los cuales fue mi padre. Los 4 eran jugadores y a ninguno le descubrió su secreto, lo cual no hubiera sido malo para ellos, ni para mí tampoco. Pero oigan ustedes lo que me contaba mi abuela del conde Iván Illich, dándome su palabra de honor de que era cierto. El difunto Chaplitsky, que murió en la miseria después de derrochar millones, allá en su juventud perdió, jugando con Zorich, unos 300.000 rublos. Estaba desesperado. Mi abuela, que siempre fue compasiva con los muchachos, sintió lástima de Chaplitsky. Le dio 3 cartas para que las pusiera una sobre otra y le exigió su palabra de no volver a jugar. Chaplitsky fue a buscar a su vencedor y ambos se pusieron a jugar. Chaplitsky puso 50.000 rublos a la primera carta y ganó. Y a la tercera carta se había desquitado por completo. «A todo esto», dijo uno de los presentes, «ha llegado la hora de irse a la cama. Son 6:15». En efecto, empezaba a amanecer. Los muchachos apuraron sus copas de ron y se separaron. La anciana condesa de X estaba sentada en su gabinete delante del espejo. La rodeaban 3 doncellas, una de las cuales tenía el frasco de colorete, otra una cajita con horquillas y la tercera una cofia adornada con cintas de color de fuego. La condesa no tenía la menor pretensión a una belleza desaparecida hacía mucho tiempo, pero conservaba todas las costumbres de su juventud. Seguía cuidadosamente las modas del año 1770 y se vestía con la misma lentitud y el mismo esmero que 60 años antes. Junto a la ventana, sentada al bastidor, se hallaba una señorita de cuya educación se había encargado la condesa. «Buenos días, grandmamán», dijo al entrar un oficial joven. «Bonjour, mademoiselle Louise, grandmamán, vengo a pedirle a usted un favor». «¿Qué quieres, Paul?» «Permítame usted que le presente a uno de mis amigos y que le traiga al baile que da usted el miércoles». «Lo traes al baile y allí me la presentas. ¿Estuviste anoche en casa de X?» «¿Cómo no? Estuvo aquella muy bien. Bailamos hasta 5:00 a.m. Etezcaya estaba guapísima». «Pero, querido, ¿qué le encuentras? ¿Se parece a su abuela la princesa Daria Petrovna? A propósito, ¿ha envejecido mucho la princesa Daria Petrovna?» «¿Cómo, si ha envejecido?» replicó distraídamente Tomsky. «Si hace lo menos 7 años que murió». La joven levantó la cabeza e hizo una seña al oficial. Este recordó que a la condesa le ocultaban la muerte de sus contemporáneas y se mordió los labios. La condesa escuchó esto no obstante. Aquella noticia nueva para ella con la mayor indiferencia. «Se ha muerto y yo no sabía nada. A 2 nos nombraron damas de honor al mismo tiempo y cuando nos presentamos la soberana...» Y la condesa, por 100ª vez, contó a su sobrino aquella anécdota. «Bueno, Paul», dijo después, «ahora ayúdame a levantarme. Lisa, ¿dónde está mi cajita de rapé?» La condesa, con sus 2 doncellas, pasó detrás de un biombo para continuar su tocado. Tomsky se quedó solo con la joven. «¿A quién quiere usted presentar?» preguntó en voz baja Isabel Ivanovna. «A Narumov. Ya usted le conoce». «No. ¿Es militar o paisano?» «Militar». «¿Ingeniero?» «No, sirve en caballería. ¿Por qué pregunta usted si es ingeniero?» La joven se sonrió y no contestó. «¡Paul!» gritó la condesa desde detrás del biombo. «Tráeme alguna novela nueva, pero no de las últimas». «¿Por qué, gran mamán?» «Quiero decir, una novela en la que el protagonista no estrangule a su padre, ni a su madre, y en la que no haya ahogados. Le tengo un miedo horrible a los ahogados». «Hoy día no se estilan esas novelas. ¿La querría usted rusa?» «¿Pero hay novelas rusas? Tráemelas, hijo, tráemelas». «Dispénseme usted, gran mamán. Tengo mucha prisa. Dispénseme usted, Isabel Ivanovna. ¿Por qué creyó usted que Narumov era ingeniero?» Y Tomsky salió del gabinete. Isabel Ivanovna se quedó sola. Dejó la labor y miró por la ventana. Pronto apareció en la calle un oficial. La joven se puso colorada, reanudó su labor e inclinó la cabeza sobre el bastidor. En aquel momento entró la condesa ya vestida. «Ni que enganchen el coche, Lisa, y vamos de paseo». Lisa apartó el bastidor y se puso a recoger su labor. «¡Pero, hija, estás tonta!» exclamó la condesa. ¡Di que enganchen inmediatamente! —Enseguida —respondió en voz baja la joven y echó a correr hacia la antesala. Entró un criado y puso en manos de la condesa los libros que enviaba el príncipe Pablo Alejandrovich. —¡Está bien! —dijo la condesa. —¡Dale las gracias! —¡Lisa! ¡Lisa! ¿A dónde vas tan deprisa? —Voy a vestirme. —Tienes tiempo, hija. Siéntate aquí. Abre uno de sus libros. Léeme en voz alta. La joven abrió el libro y leyó unas cuantas líneas. —¡Más alto! —dijo la condesa. —¿Qué te pasa? ¿No tienes voz? Mira, antes dame el taburete. ¡Así! Lisa leyó un par de hojas. La condesa bostezó. —¡Tira ese libro! —dijo. —¡Qué simpleza! Devuélveselo al príncipe Pablo y di que le den las gracias. Pero, ¿y ese coche? —El coche está enganchado —dijo Isabel Ivanovna mirando por la ventana. —¿Y por qué no estás vestida ya? —preguntó la condesa. —Siempre te haces esperar, lo cual es insoportable. Lisa voló a su cuarto. Apenas habían transcurrido 2 minutos cuando la condesa empezó a llamar con toda su fuerza. 3 criadas acudieron por la puerta y 1 lacayo por otra. —¿Qué pasa? ¿Que no venís cuando se os llama? —exclamó la condesa. —Id y decidle a Isabel Ivanovna que la estoy esperando. Isabel Ivanovna entró en aquel instante en traje de calle. —Ya has venido, hija mía. Gracias a Dios. Pero, ¿qué te has puesto? ¿A qué viene todo eso? ¿Piensas enamorar a alguien? ¿Qué tal día hace? Parece que hace viento. —No, señora, no hace viento ninguno —contestó el lacayo. —Siempre hablas a tontas y a locas. Abre la ventana. ¿Lo ves? Hace viento y viento frío. Que desenganchen el coche, Lisa. No salimos ya. ¿No tenías para qué componerte tanto? Y decir que mi vida se reduce a esto, pensó Lisa. En efecto, Isabel Ivanovna era una criatura desgraciada. Amargo es el pan ajeno, dijo Dante, y duro es bajar por la escalera de otro. ¿Qué amargura de las que proceden de la dependencia de otro ignoraría una pobre joven protegida por una anciana rica e ilustre? La condesa no era mala, pero sí caprichosa como mujer amiga de la sociedad, ávara y sumida en el más egoísmo, como suele ocurrir con los viejos enamorados de su tiempo y extraños al presente. La condesa tomaba parte en todas las frivolidades del gran mundo, acudía a los bailes, permaneciendo en un rincón con el rostro pintado y vestida a la antigua como si fuera un adorno natural e indispensable del salón. A ella se acercaban con profundos saludos los huéspedes, cual si cumpliesen con un rito establecido, y después nadie se acordaba de ella. A su casa acudía toda la ciudad, observando severa etiqueta, sin conocer a nadie personalmente. Sus numerosos criados engordaban y envejecían en sus antesalas, haciendo lo que querían y robando constantemente a la anciana. Isabel Ivanovna era un mártir doméstico. Ella servía el té y escuchaba regaños por el consumo exagerado de azúcar. Ella leía novelas en voz alta y tenía la culpa de cuantos errores había cometido el autor. Ella acompañaba a la princesa cuando salía de paseo y era responsable del tiempo y del estado de las calles. Tenía señalada una recompensa pecuniaria, pero nunca se la pagaban. No obstante lo cual le exigían que se vistiese como todas, es decir, como pocas. En sociedad desempeñaba el mismo papel. Todos la conocían y ninguno le hacía caso. En los bailes no la sacaban a bailar sino cuando faltaba un vis-a-vis. Y las señoras se cogían de su brazo cuantas veces necesitaban ir al tocador para arreglar algún detalle del vestido. Como tenía amor propio, sentía lo triste de su situación y miraba alrededor suyo, esperando con impaciencia que se presentase un libertador. Pero los jóvenes, calculadores a pesar de su vanidad juvenil, no le hacían ningún caso. Por más que fuera Isabel Ivanovna 100 veces más bonita y más agradable que las impertinentes y desagradables jóvenes en torno de las cuales se movían. ¿Cuántas veces, abandonando la sala aburrida y pomposa, habíase retirado a su pobre alcoba, donde lloraba silenciosamente al lado de viejos biombos y de antiguas tapicerías, mirando con tristeza la cómoda, el espejo y la cama que constituían el mobiliario, a la luz escasa que proyectaba una vela de sebo puesta en un candelero de metal? Una vez, esto sucedió 2 días después del sarao descrito al principio de este relato, y una semana antes de la escena en que nos detuvimos una vez, Isabel Ivanovna, sentada junto a la ventana, trabajando en su bastidor, miró distraídamente a la calle. Vio a un joven ingeniero inmóvil y con la vista fija en la ventana. Isabel bajó la cabeza y tornó a su labor. 5 minutos después, miró de nuevo. El joven oficial seguía en el mismo sitio. No teniendo por costumbre coquetear con los oficiales que pasaban por la calle, dejó de mirar y bordó por espacio de 2 horas sin levantar la cabeza. Sirvieron la comida. Isabel se levantó, recogió su labor y, mirando involuntariamente hacia la calle, volvió a ver al oficial. Esto le pareció bastante raro. Después de comer, se aproximó a la ventana con cierta intranquilidad, pero el oficial había desaparecido y ella no volvió a acordarse más de él. 2 días después, cuando iba a subir al coche con la condesa, volvió a verle. Estaba junto a la escalinata y ocultaba el rostro en el cuello de castor. Sus negros ojos brillaban bajo la gorra. Isabel Ivanovna se asustó sin saber de qué y tomó asiento en el coche con inexplicable sobresalto. Al regresar a casa, corrió a la ventana. El oficial se hallaba en el mismo sitio que el otro día y no apartaba la vista de ella. La joven se retiró, mortificada por la curiosidad y agitada por un sentimiento completamente nuevo para ella. Desde entonces no pasó día sin que el joven oficial no se presentase a la misma hora bajo la ventana de la casa. Entre él y la joven se establecieron mudas relaciones. Sentada en su sitio, ocupada en su trabajo, sentía su proximidad, levantaba la cabeza y le miraba cada día más. El joven, al parecer, le estaba muy agradecido. La joven reparaba, con la penetración propia de la juventud, cómo se cubrían de carmín sus pálidas mejillas cuando su mirada se encontraba con la de él. Al cabo de una semana, la joven le sonreía. Cuando Tomsky pidió permiso a la condesa para presentar a su amigo, el corazón de la pobre muchacha palpitó con más fuerza. Pero cuando supo que Narumov no era ingeniero, sino caballero guardia, deploró haber revelado su secreto por medio de una pregunta indiscreta al impetuoso Tomsky. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de Narraciones inquietantes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La dama de picas, por Alexander Pushkin. Segunda parte. Hermann era hijo de un alemán que se naturalizó ruso y le dejó un pequeño capital. Persuadido de la necesidad de robustecer su independencia, Hermann no tocaba a la renta. Vivía con su sueldo únicamente y no se permitía el menor capricho. Por lo demás, era reservado y orgulloso, y sus compañeros raras veces tenían ocasión de burlarse de su extraordinaria parsimonia. Tenía pasiones fuertes y una fantasía ígnea, pero su firmeza le salvaba de los errores propios de la juventud. Así, por ejemplo, siendo en el fondo amigo del juego, no tocaba jamás una carta, porque calculaba que su fortuna no le permitía, según decía él, sacrificar lo indispensable a la esperanza de conseguir lo superfluo, y sin embargo se pasaba noches enteras al lado de las mesas de juego, observando con temblor febril las diferentes alternativas de aquel. La anécdota de las 3 cartas había producido gran efecto en su fantasía, y durante la noche no pudo desecharla de su mente. «Si la condesa me revelase su secreto», decía al siguiente día paseándose por San Petersburgo, «o me indicase qué cartas son esas, ¿por qué no probar la suerte? Me presentaré a ella, conquistaré su benevolencia». Me haré su favorito. Diré que estoy enamorado de ella. Pero todo esto requiere tiempo, y ella tiene 87 años. Puede morirse en 1 semana, en 2 días. ¿Y hasta la misma anécdota? ¿Es creíble? No. Cálculo, moderación y laboriosidad. Estas son mis 3 cartas. Ellas triplicarán, multiplicarán mi capital, y me darán la tranquilidad y la independencia. Razonando de este modo, llegó a una de las principales calles de San Petersburgo y reparó en una casa de antigua apariencia. La calle estaba llena de coches que iban acercándose uno tras otro a la puerta, cuyo zaguán estaba profusamente iluminado. de los coches asomaba unas veces el diminuto pie de una belleza juvenil, otras la crujiente bota de uniforme, otras, en fin, la media de seda y el zapato de baile de un diplomático. Las pellizas y los abrigos pasaban en grupo por delante del majestuoso suizo. Germán se detuvo. —¿De quién es esta casa? —preguntó al policía que estaba en la esquina. —De la condesa —contestó éste. Germán se estremeció. La maravillosa anécdota acudió de nuevo a su mente. Púsose a pasear por los alrededores de la casa, pensando en la dueña y en su maravilloso poder. Volvió ya tarde a su pacífico rincón. Tardó largo rato en conciliar el sueño, y cuando éste le embargó, soñó con barajas, mesas verdes, fajos de billetes y montones de monedas de oro. Puso las cartas una encima de otra. Dobló las puestas con energía. Ganó sin interrupción. Se guardó el oro en los bolsillos y los billetes en la cartera. Al despertarse, ya muy tarde, suspiró ante la pérdida de sus fantásticas riquezas. Salió a pasear por la ciudad y volvió otra vez a casa de la condesa. Una fuerza desconocida le impulsaba hacia ella. Se paseó y miró a las ventanas. En una de ellas vio una cabecita de negros cabellos, inclinada sin duda sobre un libro o una labor. La cabecita se levantó. Germán vio un rostro juvenil y unos ojos negros. Aquel instante decidió su porvenir. Apenas se había despojado Isabel Ivanovna de su sombrero y de su abrigo, le mandó un recado la condesa y dispuso que volviesen a enganchar el coche. Ambas tomaron asiento en él. En el preciso instante en que dos lacayos levantaban a la condesa y la introducían por la portezuela, Isabel Ivanovna vio a su ingeniero junto a las mismas ruedas. El joven le cogió una mano. Su susto fue tan grande que no logró dominarse. El joven desapareció y la carta quedó en manos de ella. La ocultó en un guante y durante todo el camino ni vio nada ni oyó nada. La condesa tenía la costumbre de ir haciendo preguntas a cada paso. —¿A quién nos encontramos? ¿Cómo se llama este puente? ¿Qué dice ese rótulo? Esta vez Isabel Ivanovna le contestó sin saber lo que decía y la condesa se enfadó. —¿Qué te ocurre, hija? ¿Estás dormida? Tú no me oyes o no me entiendes. A Dios gracias, no soy tartamuda ni me he vuelto loca. Isabel Ivanovna no la escuchaba. Al llegar a casa, corrió a su cuarto, sacó la carta del guante. No estaba lacrada. Isabel Ivanovna la leyó. La carta contenía una declaración amorosa. Era tierna, respetuosa y parecía estar copiada literalmente de una novela alemana. Pero Isabel Ivanovna no sabía alemán y quedó muy satisfecha. Esto no obstante, la carta que había aceptado la intranquilizó no poco. En primer lugar, se ponía en relaciones secretas e íntimas con un joven cuya osadía le infundía pavor. Reprochábase su impremeditada conducta y no sabía qué hacer, si dejar de sentarse a la ventana y a fuerza de indiferencia quitarle todo deseo de ulteriores relaciones, devolverle la carta o contestar esta última con frialdad y energía. No tenía con quién consultar, carecía de amigas y de maestras. Isabel Ivanovna resolvió contestar. Sentóse a la mesita de escribir, cogió pluma y papel y se puso a reflexionar. Empezó varias veces su carta y otras tantas la rompió. Unas veces las frases le parecían demasiado indulgentes, otras demasiado duras. Por último, logró escribir unas pocas líneas que la dejaron satisfecha. —Tengo la evidencia —escribió— de que sus intenciones son honradas y de que no ha querido usted ofenderme dando un paso irreflexivo. Pero nuestras relaciones no pueden empezar de este modo. Le devuelvo su carta y espero que no tendré de antemano razones para deplorar un inmerecido desprecio. Al siguiente día, cuando vio pasar a Germán, Isabel Ivanovna dejó su bastidor, pasó a la sala, abrió la ventana y lanzó su carta a la calle, confiando en la habilidad del joven oficial. Germán corrió, cogió la carta y entró en una confitería próxima. Rompió el sello y halló su carta y la respuesta de Isabel Ivanovna. La esperaba y volvió a su casa pensando en su intriga. 3 días después, una muchacha elegante entregó a Isabel Ivanovna una carta del almacén de modas. Isabel Ivanovna la abrió con sobresalto, temiendo que fuera una cuenta, cuando conoció la letra de Germán. «Te has equivocado, hija mía», dijo. «Esta carta no es para mí». «Sí, es para usted», contestó la muchacha sin bajar los ojos, al propio tiempo que se dibujaba en sus labios una sonrisa maliciosa. «Tenga usted la bondad de leer lo que dice». Isabel Ivanovna leyó rápidamente la carta. Germán solicitaba una entrevista. «No puede ser», murmuró Isabel Ivanovna, asustada de la imprevista petición y del medio que, para conseguirla, se empleaba. «Esta carta no se ha escrito para mí». Y la rompió en menudos trozos. «Si la carta no es para usted, ¿por qué la ha roto?», preguntó la muchacha. «¿Yo la hubiese devuelto a quien la envió?». «Haz el favor de no volver a traerme cartas», replicó Isabel Ivanovna, ruborizándose al oír esta observación, «y de decir a quien te mandó aquí que debiera darle vergüenza». Pero Germán no se dio por vencido. Isabel Ivanovna recibió todos los días carta de él, ya fuera de un modo, ya de otro. No estaban traducidas del alemán porque las escribía Germán, impulsado por la pasión y hablando el lenguaje propio de ella. En ella se expresaban la inflexibilidad de sus deseos y el desorden de una imaginación desenfrenada. Isabel Ivanovna no pensaba ya en devolverlas. Se embriagaba con ellas. Empezó a contestarlas, y sus cartas cada vez eran más largas y más tiernas. Por último, le echó por la ventana la siguiente misiva. «Hoy es el baile en casa del embajador de... La condesa irá. Nos quedaremos solas 2 horas. He aquí una ocasión de verme. Tan luego como se marche la condesa, sus criados se irán probablemente también. El suizo se queda en el zaguán, pero es verosímil que también se retire a su cuarto. Venga usted a 11:30. Diríjase a la escalera. Si encuentra usted a alguien, pregunte si está en casa la condesa. Le dirán que no, y entonces será preciso que se retire usted. Pero lo más probable es que no encuentre a nadie, porque las muchachas estarán en su habitación. Una vez en la antesala, diríjase a la izquierda y vaya a la alcoba de la condesa. En la alcoba, detrás del biombo, verá usted 2 puertas pequeñas. La de la derecha da a un gabinete donde nunca entra la condesa. La de la izquierda a un pasillo donde hay una escalera estrecha que conduce a mi habitación». Germán temblaba como un tigre esperando la hora de la cita. A 10:00 p.m. ya estaba frente a la casa de la condesa. Hacía un tiempo infernal. El viento rugía, la nieve caía en copos enormes, los faroles apenas alumbraban. En las calles no había un alma. De rato en rato, un cochero de punto, envuelto en su capote, arreaba su penco, buscando con la mirada algún retrasado viajero. Germán iba a cuerpo, mas no sentía ni el viento ni la nieve. Al fin y a la postre, llegó el coche de la condesa. Germán vio cómo llevaban los criados a la anciana, la cual iba arropada en amplia piel de Marta Cibelina, y como detrás de ella aparecía su protegida con un ligero abrigo. La portezuela se cerró con ruido y el coche echó a andar pesadamente sobre la crujiente nieve. El suizo cerró la puerta. Apagáronse las luces que iluminaban las ventanas. Germán comenzó a pasear en torno de la casa vacía. Se acercó a un farol. Miró la hora. Eran 11:20. Se quedó al pie del farol, siguiendo la marcha de las agujas y esperando que marcasen la hora fijada. 11:30, Germán se dirigió a la escalinata de la casa y penetró en el iluminado zaguán. No estaba el suizo. Germán subió rápidamente la escalera, abrió la puerta de la antesala y vio a un sirviente dormido en un diván viejo y sucio. Con paso ligero y firme pasó al lado suyo Germán. La sala y el gabinete estaban a oscuras. La lámpara de la antesala apenas disipaba las sombras. Germán entró en la alcoba. Delante de las imágenes sagradas oscilaba la llama de una lámpara de oro. Butacas y divanes forrados de antiguas telas descoloridas, con cojines de pluma bordados de oro en mal estado, se hallaban simétricamente colocados junto a las paredes cubiertas de tapicerías chinas. En uno de los muros colgaban dos retratos pintados en París por Madame Lebrun, uno de los cuales representaba a un hombre de unos 40 años, sonrosado y grueso, con uniforme verde y cruces, y el otro a una joven hermosa de nariz aguileña, en cuyo cabello empolvado se veía una rosa. En todos los rincones había pastorcitos de porcelana, relojes de mesa, obras del célebre Leroy, cajitas, abanicos y otros objetos femeninos inventados a fines del pasado siglo, al mismo tiempo que el globo de Montgolfier y que el magnetismo de Mesmer. Germán pasó por detrás del biombo. Allí había una pequeña cama de hierro. A la derecha una puerta que conducía al gabinete. A la izquierda otra que conducía a un corredor. Germán vio una escalera, estrecha, que subía al cuarto de la pobre protegida, pero se volvió y entró en el gabinete. El tiempo transcurrió con lentitud. En todas las habitaciones los relojes dieron uno tras otro las 12, y el silencio reinó de nuevo. Germán, de pie, se apoyó en la chimenea. Estaba sereno. Su corazón latía con toda regularidad como el de un hombre resuelto a hacer algo peligroso pero necesario. Los relojes dieron la 1 y luego las 2. Se oyó a distancia el rodar de un carruaje. Una emoción involuntaria se apoderó de él. El carruaje fue acercándose y por fin se detuvo. Oyó que bajaban el estribo. La casa se animó. Corrieron los criados, se oyeron voces y se iluminaron las habitaciones. En la alcoba entraron 3 criadas viejas y la condesa, apenas viva, entró a su vez y se dejó caer sobre un sillón Voltaire. Germán miró por un agujero. Isabel Ivanovna pasó por delante de él. Germán oyó sus apresurados pasos por la escalera y sintió en el corazón algo así como un remordimiento que se desvaneció al punto. Se hizo de piedra. La condesa empezó a desnudarse delante del espejo. Le quitaron la capota adornada de rosas, desprendieron de su pelado cráneo la empolvada peluca. Los alfileres cayeron en forma de lluvia alrededor de ella. Su vestido amarillo bordado en plata cayó a sus hinchados pies. Germán fue testigo de los repugnantes secretos de su tocado. Por último, la condesa quedó en chambra y con gorro de dormir, y en este traje más apropiado a su edad resultaba menos terrible y más natural. Como todos los viejos, la condesa padecía de insomnio. Después de desnudarse, tomó asiento junto a la ventana en el sillón Voltaire y despidió a sus doncellas. Lleváronse las luces y la habitación quedó alumbrada por la lámpara únicamente. Amarillenta, agitando los caídos labios y moviendo la cabeza de derecha a izquierda, yacía la condesa en su sillón. En sus turbios ojos se reflejó la completa ausencia de pensamientos. Mirándola, podía creerse que los movimientos de la anciana procedían no de su voluntad, sino de la acción de un secreto galvanismo. De repente, este rostro moribundo se descompuso horriblemente. Los labios quedaron inmóviles. Se animaron los ojos. Delante de la condesa estaba un desconocido. «No se asuste usted, por el amor de Dios, no se asuste», dijo éste en voz baja y clara. «No voy a hacerle ningún daño. He venido a hacerle una súplica». La anciana le miró en silencio, como si no le oyera. Germán creyó que era sorda, e inclinándose hacia ella, le repitió sus palabras al oído. La anciana tampoco le contestó. «¿Puede usted», prosiguió Germán, «darme la felicidad sin que nada le cueste? Sé que le es dado a usted adivinar 3 cartas seguidas». Germán se detuvo. Al parecer, la condesa había comprendido lo que le pedían. Parecía como si quisiera buscar palabras para contestar. —Eso es una broma —dijo por último—. Le juro a usted que es una broma. —No hay tal —le interrumpió Hermann encolerizado—. Recuerde a Chaplitsky, a quien ayudó usted a desquitarse. La condesa se turbó visiblemente. Su rostro reflejó una gran agitación moral, pero al cabo de un instante tornó a la anterior inconsciencia. —¿Puede usted decirme qué tres cartas son esas? —preguntó Hermann. La condesa no contestó. Hermann prosiguió. —¿A qué conduce tanto misterio? ¿Lo guarda usted para sus nietos? Son ya bastante ricos sin eso y ni siquiera conocen el valor del dinero. A un dilapilador de nada le sirven esas cartas. El que no sabe conservar la herencia paterna muere en la miseria a pesar de todos los esfuerzos del demonio. Yo no soy un disipador. Yo sé lo que vale el dinero. Sus tres cartas no me perderán. Bueno, ¿qué? Se detuvo tembloroso esperando la respuesta. Hermann se arrodilló. Si su corazón sintió alguna vez amor hacia alguien, si recuerda sus delicias, si alguna vez sonrió feliz junto a la cuna de un hijo, si en su pecho latió alguna vez un sentimiento humano, yo invoco esos sentimientos de esposa, de amante, de madre. Yo invoco todo lo que es santo en la vida y le suplico que no me niegue lo que deseo, que me descubra su secreto. ¿Qué interés tiene en no hacerlo? Quizá vaya unido a un pecado horrible, a la pérdida de la eterna bienaventuranza, a un pacto diabólico. Piénselo bien. Usted es vieja, poco le queda ya de vida. Yo tomo sobre mí todos vuestros pecados. Descúbrame el misterio. Piense que la felicidad de un hombre se halla en sus manos, que no solo yo, sino mis hijos y mis nietos bendecirán su memoria y la adorarán como a una santa. La anciana no contestó. Hermann se levantó. —¡Bruja del demonio! —exclamó rechinando los dientes—. ¡Yo te obligaré a contestar! Así diciendo, sacó una pistola. La condesa, al ver el arma, debió experimentar profunda impresión. Movió la cabeza y levantó el brazo como si quisiera evitar el disparo. Después se dejó caer y quedó inmóvil. —¡Déjese de niñerías! —prosiguió Hermann cogiéndole la mano. —Por última vez le pregunto si quiere o no indicarme las tres cartas. La condesa no contestó. Hermann vio entonces que estaba muerta. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 de Narraciones inquietantes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La dama de picas, por Alexander Pushkin. Tercera parte. Isabel Ivanovna estaba en su cuarto, en traje de baile todavía, sumida en profundas reflexiones. Al llegar a casa, se apresuró a despedir a la adormilada doncella que de mala gana le ofrecía sus servicios, diciéndole que se desnudaría sola, y temblando entró en su cuarto, esperando encontrar allí a Hermann y deseando al mismo tiempo no verle. La primera mirada que lanzó pudo convencerla de que allí no estaba y dio gracias al destino por el obstáculo que había opuesto a la entrevista. Se sentó sin desnudarse y púsose a recordar todas las circunstancias que en tan corto tiempo la habían llevado tan lejos. No habían pasado aún 3 semanas desde el día en que, por vez primera, vio desde la ventana al joven, y ya estaba en correspondencia con él y había logrado éste obtener de ella una entrevista nocturna. Ella sabía el nombre de él solo porque algunas de sus cartas estaban firmadas por él. No había hablado con él jamás. No conocía el metal de su voz. No había oído hablar de él jamás. Hasta aquella misma noche. Extraña cosa. Aquella misma noche, el baile Tomsky, molesto con la princesita Paulina, que, contra su costumbre, no coqueteaba con él, deseó vengarse, demostrándole indiferencia, e invitó a Isabel Ivanovna a bailar una mazurca. Todo el tiempo que duró esta, se burló de su inclinación hacia los ingenieros. Aseguró que estaba enterado de muchas cosas que ella no podía ni siquiera figurarse, y algunas de sus burlas iban tan bien dirigidas que Isabel Ivanovna pensó más de una vez en que se había descubierto su secreto. —¿Quién le ha dicho a usted todo eso? —preguntó sonriéndose. —El amigo de una persona a quien usted conoce —le contestó Tomsky—, un hombre muy notable. —¿Y quién es ese hombre tan notable? —Le llaman Hermann. Isabel Ivanovna no contestó, pero se quedó helada. —Este Hermann —prosiguió Tomsky— es una persona verdaderamente romántica. Tiene un perfil napoleónico y alma de Mefistófeles. Yo creo que sobre su conciencia pesan lo menos 3 crímenes. —¡Qué pálida se pone usted! —Me duele la cabeza. ¿Qué le dijo a usted Hermann, o cómo se llame? —Hermann está muy descontento con su amigo. Dice que en su lugar él hubiera procedido de distinto modo. —Yo llego hasta suponer que Hermann tiene algún propósito con respecto a usted. —A lo menos escucha con bastante disgusto las enamoradas razones de su amigo. —¿Pero dónde me ha visto? —En la iglesia, tal vez, en el paseo, Dios sabe dónde. Quizá la haya visto usted en su alcoba mientras usted dormía. 3 señoras que se acercaron preguntando «¿On vit ou regrette?» interrumpieron una conversación que iba siendo cada vez más interesante y más dolorosa para Isabel Ivanovna. La dama elegida por Tomsky fue la misma princesa, que después de muchos rodeos y de muchos circunloquios logró ponerse al habla con él. Al volver a su sitio, Tomsky no pensó en Hermann ni en Isabel Ivanovna, la cual quiso reanudar el interrumpido diálogo, pero concluyó la mazurca y poco después se retiró la condesa. Las palabras de Tomsky eran mera charla, pero quedaron grabadas en el alma de la joven. El retrato bosquejado por Tomsky coincidía con la imagen que ella misma había concebido, y gracias a las novelas más recientes, tan ruin figura asustaba y esclavizaba su fantasía. Sentada estaba con las manos cruzadas, reclinada la cabeza adornada todavía con flores, cuando de pronto se abrió la puerta y entró Hermann. Isabel Ivanovna se estremeció. —¿Dónde estaba usted? —preguntó con voz apagada por el miedo. —En la alcoba de la condesa —contestó Hermann—. Acabo de dejarla. La condesa ha muerto. —¡Dios mío! ¿Qué está usted diciendo? —Y según parece —prosiguió Hermann—, soy yo la causa de su muerte. Isabel Ivanovna le miró y las palabras de Tomsky resonaron en su alma. —Ese hombre tiene lo menos 3 crímenes sobre su conciencia. Hermann se sentó al lado de su interlocutora y le contó lo acaecido. Isabel Ivanovna le escuchó horrorizada. De modo que aquellas cartas llenas de pasión, aquellas amorosas exigencias, aquella persecución tan insistente, no eran manifestaciones de amor. Dinero y no otra cosa era lo que ansiaba su alma. No era ella la que podía satisfacer sus deseos y hacerle feliz. La pobre muchacha no era otra cosa que el ciego cómplice de un ladrón, la asesina de su anciana protectora. En su terrible desesperación derramó amargas lágrimas. Hermann la contempló en silencio. Su corazón se destrozaba también, pero ni las lágrimas de la joven ni el maravilloso encanto de su dolor dieron al traste con la dureza de su alma. No sintió remordimiento alguno por la muerte de la anciana. Solo una cosa le asustaba: la irreparable pérdida del secreto en que fundaba sus esperanzas de riqueza. —¡Es usted un monstruo! —exclamó por fin Isabel Ivanovna. —Yo no he querido matarla —contestó Hermann—. La pistola no estaba cargada. Ambos callaron. Amaneció. Isabel Ivanovna apagó la vela. La pálida claridad del alba se difundió por la estancia. Enjugó sus lágrimas y miró a Hermann. Estaba sentado éste al pie de la ventana con los brazos cruzados y la mirada torva. En esta postura recordaba asombrosamente el retrato de Napoleón. Este parecido sorprendió a Isabel Ivanovna. —¿Y ahora cómo va usted a salir de la casa? —preguntó al fin la joven. —Pensaba yo conducirle por la escalera secreta, pero hay que pasar por la alcoba y tengo miedo. —Dígame usted por dónde se va esa escalera y me iré. Isabel Ivanovna se levantó, sacó una llave de la cómoda, la entregó a Germán y le explicó lo que tenía que hacer. Germán estrechó su helada mano, la besó en la frente y salió. Bajó la escalera de caracol y entró en la alcoba de la condesa. La muerta, sentada, parecía de mármol. Su rostro revelaba una serenidad profunda. Germán se detuvo ante ella, la contempló largo tiempo, cual si quisiera convencerse de la terrible verdad. Por último, entró en el gabinete, buscó a tientas la puerta y empezó a bajar por la escalera secreta, poseído de extraños pensamientos. Por esta misma escalera, pensaba, bajó tal vez hace 60 años algún feliz amante de bordada casaca y sombrero de 3 picos, el cual yace desde hace muchos años en el sepulcro y hoy ha dejado de latir el corazón de la mujer que amó. Al pie de la escalera encontró Germán una puerta que abrió con la llave que le diera Isabel y por un oscuro corredor salió a la calle. 3 días después de la noche fatal, a eso de las 9 de la mañana, se encaminó Germán al monasterio de... donde iba a verificarse el sepelio de la difunta condesa. Aún no teniendo remordimientos, no lograba, sin embargo, acallar la voz de su conciencia que repetía: «El asesino de la condesa eres tú». Germán no tenía mucha fe, pero tenía muchos prejuicios. Creía que la condesa podía ejercer sobre su vida una influencia fundada y resolvió asistir a su entierro para solicitar su perdón. La iglesia estaba llena. A duras penas consiguió Germán abrirse paso a través de la multitud. Descansaba el féretro sobre el lujoso catafalco, bajo un dosel de terciopelo. La muerta yacía en él con las manos cruzadas sobre el pecho, envuelta la cabeza en una gorra de encajes y vestida con un rico traje de seda. Alrededor de ella estaban sus criados con sendas libreas negras y hachones encendidos, y sus hijos, nietos y biznietos de riguroso luto. Ninguno lloraba. Las lágrimas hubieran sido de mal gusto. La condesa era tan vieja que su muerte a nadie podía causar dolor, y sus parientes la consideraban hacía tiempo como una persona que había perdido todo derecho a permanecer en este mundo. El párroco pronunció la oración fúnebre. Con sentidas frases pintó la serena muerte de los justos para los cuales los largos años de tranquila existencia constituyen una preparación para el eterno viaje. «El ángel de la muerte», exclamó el orador, «la halló entregada a meditaciones celestiales esperando a su divino amante». La triste ceremonia se efectuó con solemnidad. Los parientes se despidieron del cadáver los primeros. Después se inclinaron ante él los innumerables amigos que habían venido a despedirse de la que tantas veces les obsequió con mundanas distracciones. Los últimos fueron los sirvientes. Entre ellos se acercó una vieja doncella de la condesa, sostenida por 2 criadas jóvenes. No tenía fuerzas ya para inclinarse hasta el suelo, y al besar la helada mano de su señora, derramó algunas lágrimas. Después de ella se atrevió Germán a acercarse al féretro. Inclinóse ante él profundamente y permaneció así unos instantes. Se incorporó al cabo de ellos, tan pálido como la misma muerta. Subió los escalones del catafalco y se inclinó de nuevo. En aquel instante le pareció que la difunta le miraba con desprecio. Germán se echó rápidamente hacia atrás, tropezó y cayó al suelo. Le ayudaron a levantarse. Al mismo tiempo Isabel Ivanovna caía desmayada. Este incidente perturbó breve espacio la solemnidad del acto. Hubo murmullos y un caballero, próximo pariente de la difunta, dijo al oído de un inglés que estaba a su lado que aquel oficial era hijo natural de la condesa, a lo que el inglés se limitó a contestar: «¡Oh!». Durante todo aquel día fue presa Germán de extraordinaria inquietud. Después de cenar en un restaurante solitario y de haber bebido bastante contra su costumbre, no más que para dominar su agitación, aunque sin lograrlo, volvió a su casa y, sin desnudarse, se acostó. Cuando despertó, era todavía de noche. La luz de la luna iluminaba la habitación. Miró al reloj. Eran 3:15. Se sentó en la cama, desvelado, y se puso a pensar en el entierro de la condesa. En aquel momento alguien miró por la ventana. Hermann no prestó atención. Al cabo de un minuto sintió que abrían la puerta del recibimiento. Hermann pensó que sería su asistente que volvía ebrio de alguna excursión nocturna. Oyó, empero, unos pasos desconocidos. Alguien andaba, arrastrando suavemente los pies. Se abrió la puerta y entró una mujer vestida de blanco. Hermann creyó que sería su anciana sirvienta e iba a preguntarle qué se le ofrecía a horas tan intempestivas cuando la mujer se puso frente a él. Era la condesa. —He venido a verte contra mi voluntad —dijo con voz entera—, pero me mandan que acceda a lo que solicitas. El 3, el 7 y el as son las cartas que te harán ganar, pero con la condición de que no juegues más que a una sola carta cada día y de que después no vuelvas a jugar más en toda tu vida. Te perdono mi muerte con tal que te cases con Isabel Ivanovna. Diciendo estas palabras, volvióse, echó a andar hacia la puerta y desapareció arrastrando lentamente los pies. Hermann oyó que se cerraba la puerta de la calle y vio que una sombra cruzaba su ventana. Permaneció mudo de asombro durante algunas horas. Después se levantó y entró en la habitación inmediata. Su asistente estaba durmiendo en el suelo. Le despertó a la fuerza. El asistente, como de costumbre, estaba borracho. No fue posible averiguar nada. La puerta de la calle estaba cerrada. Hermann volvió a su cuarto, encendió una luz y escribió las palabras que le había dicho la condesa. Así como en la naturaleza física no pueden dos cuerpos ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, en la naturaleza moral tampoco puede haber dos ideas fijas. El 3, el 7 y el as expulsaron muy pronto de la imaginación de Hermann la tétrica figura de la condesa. Todos sus pensamientos se concentraban alrededor de las tres cartas misteriosas. El 3, el 7 y el as le perseguían en sueños bajo las formas más diversas y más raras. Todos sus pensamientos se fundían en uno solo: aprovecharse del secreto que le había revelado la anciana. Pensó en dejar el servicio y en hacer un viaje. Quería labrar una fortuna en las casas de juego de París. La casualidad le evitó estas molestias. Había en Moscú una sociedad de acaudalados jugadores presidida por el famoso Chekalinsky, que se había pasado la vida con las cartas en la mano derrochando millones. Su larga experiencia le había conquistado la confianza de los amigos y su hospitalidad. Su excelente cocinero, su carácter amable y su alegría hacían que le respetase la gente. Marchó a San Petersburgo. Los jóvenes acudieron en tropel a su casa, olvidando los bailes por tal de jugar a las cartas y prefiriendo las emociones del faraón a los encantos del galanteo. Narumov llevó allí a Hermann. Cruzaron ambos los espléndidos salones llenos de visitantes. Los generales y los consejeros jugaban al solust. Los muchachos, tendidos en divanes, sorbían helados y fumaban pipas. En una sala, junto a una larga mesa, alrededor de la cual se apiñaba la gente, estaba sentado el huésped, haciendo de banquero. Era un hombre de 60 años, de apariencia respetable, con el pelo blanco, agradable fisonomía y ojos centelleantes, animado siempre por la grata sonrisa. Narumov presentó a Hermann. Chekalinsky le estrechó afectuosamente la mano, le rogó que considerase aquella casa como suya y siguió barajando las cartas. El juego duró mucho tiempo. Había sobre la mesa más de 30 cartas. A cada jugada, Chekalinsky se paraba un momento para dar lugar a que sus contrincantes hicieran juego, apuntaba las ganancias, atendía cortésmente a los requerimientos y con mayor gusto aún recogía distraídamente su dinero. Por último terminó la partida. Chekalinsky reunió las cartas y se dispuso a empezar otra. —¿Me permite usted que apunte a una carta? —dijo Hermann extendiendo el brazo por detrás de uno de los jugadores. Chekalinsky se sonrió e hizo una señal de asentimiento. Narumov, sonriéndose, felicitó a Hermann por aquella resolución y le deseó buena suerte. —¡Bah! —exclamó Hermann apuntando con tiza una cifra al lado de su carta. ¿Cuánto? Preguntó el banquero frunciendo las cejas. 47.000 rublos, respondió Germán. Al oír estas palabras, levantáronse instantáneamente todas las cabezas y todas las miradas se posaron en Germán. Se ha vuelto loco, pensó Narumov. Permítame usted que le haga observar, dijo Chekaliuski con su eterna sonrisa, que juega usted muy fuerte. Hasta ahora nadie ha jugado más de 270 rublos de una vez. ¿Y qué? ¿Acepta usted o no acepta? Chekaliuski se inclinó en señal de asentimiento. Solo he querido decirle, añadió, que para no perder la confianza de los compañeros no puedo jugar más que teniendo a la vista dinero efectivo. Por mi parte, ni que decir tiene que su palabra de usted me basta, pero como se trata de que el juego resulte ordenado y de que las cuentas se lleven como es debido, le ruego que ponga el dinero sobre su carta. Germán sacó del bolsillo una letra y la entregó a Chekaliuski, el cual pasó la vista por ella y la colocó sobre la carta de Germán. Comenzó a tallar. A la derecha había un 9, a la izquierda un 3. ¡Gano!, dijo Germán mostrando su carta. Hubo un murmullo entre los jugadores. Chekaliuski frunció el entrecejo, pero al momento tornó la sonrisa a su rostro. ¿Quiere usted cobrar?, preguntó a Germán. ¿Si no le es molesto? Chekaliuski sacó de la cartera unos cuantos billetes y pagó. Germán cogió el dinero e inmediatamente se apartó de la mesa. Narumov no salía de su asombro. Germán bebió un vaso de limonada y marchó a su casa. Al día siguiente por la noche se presentó de nuevo en casa de Chekaliuski. El huésped tallaba. Germán se acercó a la mesa. Los jugadores al punto le hicieron sitio. Chekaliuski les saludó amablemente. Germán aguardó a que terminase la partida. Escogió una carta, puso sobre ella sus 47.000 rublos más la ganancia de la víspera. Chekaliuski empezó a tallar. A la derecha salió la sota, a la izquierda el 7. Germán descubrió su carta. Era el 7. La admiración fue extraordinaria. Chekaliuski se turbó evidentemente. Contó 94.000 rublos y los entregó a Germán. Este los tomó fríamente y se retiró al momento. A la noche siguiente se acercó otra vez a la mesa. Todos le aguardaban. Los generales y los consejeros abandonaron su bohist para presenciar tan extraordinaria jugada. Los oficiales jóvenes saltaron de sus divanes. Los criados se apiñaron en la puerta. Todos dejaron paso a Germán. Los jugadores suspendieron sus apuestas esperando con impaciencia el término de aquella partida. Germán, de pie, junto a la mesa, se aprestó a jugar solo contra el pobre Chekaliuski, que seguía sonriéndose automáticamente. Todos contaban las cartas. Chekaliuski batió las cartas. Germán cogió la suya y puso sobre ella un montón de billetes de banco. Aquello era un desafío. Profundo silencio reinó en la habitación. Chekaliuski batió las cartas. Sus manos temblaban. A la derecha había una dama. A la izquierda, un as. ¡Ganó el as!, dijo Germán y mostró su carta. Su dama de usted ha perdido, dijo afectuosamente Chekaliuski. Germán se estremeció. En efecto, en vez de un as, tenía una dama de picas. No daba crédito a sus ojos, ni comprendía cómo había podido equivocarse. En aquel instante le pareció que la dama de picas se sonreía. El parecido extraordinario de aquella figura le asombró. —¡La vieja! —exclamó horrorizado. Chekaliuski se apoderó de los billetes de Germán. Este permanecía inmóvil. Cuando se apartó de la mesa, hubo un murmullo. —¡Qué bien juega! —exclamaban. Chekaliuski barajó de nuevo las cartas y el juego siguió su curso normal. Germán se volvió loco. Está en el manicomio de Obuchovsky, en la celda 17. No contesta las preguntas que le dirigen y murmura con extraordinaria rapidez: 3, 7, as, 3, 7, as. Isabel Ivanovna se ha casado con un muchacho muy simpático. Ha servido en la administración y tiene algún capital. Es hijo del administrador de la condesa. Isabel Ivanovna tiene en su casa a un pariente pobre. Tomsky ha ascendido a comandante y se ha casado con la princesa Paulina. Fin del capítulo 7. Fin de Narraciones inquietantes.